En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es el último programa del año. Esto se acaba. El 2017 llega a su fin. Por el camino quedaron muchas cosas, pero espero que en ese mismo camino hayamos recogido las chinas y las hayamos convertido en frutos. Que por fin sepamos que la vida es una carretera de montaña, que esa carretera está llena de pequeños o largos túneles, pero hay algo muy importante, siempre se acaban, todo llega a su fin, lo bueno y lo malo. Este año también, que les den a todos y todo lo que ha hecho difícil la vida, que se vayan al infierno de los recuerdos. No hay que tener medias tintas con ellos, que pongan otros los sentimientos en una bandeja. El equilibrio es para los tibios, la imparcialidad se ha convertido en un acto de cobardía. Somos un poquito más viejo en unos tiempos en los que la madurez se equivoca con ideas que se caen. Y, si no ha pasado así, que el 2018 sea el año en el que consigamos nuestros objetivos, que creamos cosas distintas, que creamos que hay tiempo para hacer mañana lo que no pudimos hacer hoy. Ha comenzado La Rosa de los Vientos, ha comenzado el último programa del año en la parte técnica. Tenemos al frente a Gemma Esteban, con Nacho Arias, Silvia Casasola en la codirección, en redacción y producción Javier Sevillano. Todos listos, preparados, en la línea salida partimos, por última vez este año, partimos ya. Give me a hope, dass es Hoffnung, dass ich's überstehe. Debería ser una persona que no juzga, que no manda al infierno, que nos dice tal o cual cosa con una sonrisa si está bien o está mal, que defiende a las personas, que defiende la libertad. Y nada de eso representan lo que nos han dicho sobre Jesús de Nazaret. Hoy hablaremos en difícil sobre él, hoy hablaremos de otra forma. Hoy contaremos la existencia de otro Jesús y lo contaremos con alguien que lo ha estudiado mucho. Él es Joaquín Riera, que nos va a hablar de su trabajo Jesús en la historia. En este viaje conoceremos algo más sobre su cara oculta. También estaremos con Lorenzo Fernández Bueno, misterios del mundo, porque viene de recorrer 60.000 kilómetros a través de algunos grandes enigmas de la humanidad. También estaremos con Chus Difilatio, el creador, el auténtico espíritu del grupo Mago Dios, uno de los grupos españoles más internacionales. Y por supuesto, Material Reservada 2.0 con Fernando Rueda, las Navidades y los espías, sus fiestas, las fiestas a las que asisten, a las que han asistido en Navidad, y cómo esas fiestas han sido importantes para la consecución de sus objetivos. Y como todos los sábados, no podía faltar a Sevillano para su cita, para enseñarnos cuáles son las señales del fin del mundo. Y esta es muy importante, es la señal que resume todo el año que se acaba, todo el año 2017. No hemos acabado con el mundo, pero lo conseguiremos, lo vamos a intentar. Y por cierto, recordamos que mañana Onda Cero tiene programación especial, es Nochevieja, nosotros descansamos, si nos lo permitís, pero no faltéis a vuestra cita con las ondas, con esta cadena de emisoras, porque os ha preparado Onda Cero una salida espectacular para este fin de año 2017 y para darle la bienvenida a 2018. Lo dicho, vamos a comenzar, pero antes un apunte más, un apunte para conocer al personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola, muy buenas. Bueno, yo no sé, me he quedado entre que va a venir el apocalíptico Javier y que mañana no trabajamos, eso sí. Pero descansar, descansarás tú, porque mañana es fin de año. Mañana estoy. Y yo voy a estar escuchando a los compis del baile. En las dunas del Sáhara. Bueno, pero porque a ti te va, estar mirando las estrellas. Sí, fantástico. No lo digo. Bueno, no. No lo van a oír los jefes, o sí. ¿No te va a ir mirando las estrellas en buena compañía con Mado? Sí, sí, por supuesto. Va a ser la compañía estupenda. Y con un grupo estupendo. Pero es Nochevieja y voy a estar en mitad del desierto. Cada uno elige cómo quiere terminar el año. Una porra, nadie elige. Nadie elige su destino, nadie. Bueno, sí, hay ciertas cosas que uno tiene que elegir y luego ya las consecuencias que vengan, las que tengan que ser. Claro, cuando se elige hay consecuencias, cuando no se elige hay lo que otro dice. ¿Quieres saber cuál va a ser el último personaje del año? Pues eso es lo que quieren saber todos los oyentes, a ver si terminan el año llevándose un detalle del programa. Y eso es lo que os vamos a comentar. La cosa va de actores en concreto que interpretaron personajes históricos con éxito. Pero atentos, ¿de quién estamos hablando? Si os digo que en breve se meterá en la piel de un genio de la pintura. Opciones: Antonio Banderas, Rodolfo Sancho, que os recuerdo que interpretó a Fernando II Dragón, o Michel Jenner, que interpretó a Isabel I. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos nos tenéis que escribir y decirnos quién puede ser de ellos tres. Lo dicho, insistimos, comienza en este momento el último programa de 2017. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Y nos vamos a viajar por todo el mundo recorriéndolo, recorriendo el planeta en busca de misterios. Y en este círculo secreto se sienta junto a nosotros el autor de un libro que se titula así, Misterios que acabé de ver la luz, y es posible que le conozcáis. Es Lorenzo Fernández. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. ¿Y cómo estás tú después de recorrer el planeta en busca de un misterio? Pues casi te diría que con ganas de volver a hacer las maletas. ¿En busca de más? En busca de más. Cuando... ¿Tantos hay? Inabarcable. Inabarcable. Yo te diría que cuando estás en estos lugares, ¿no?, que son un poco complicados, mira, cuando hemos hecho el resumen de kilómetros, es un poco la estadística que vas marcando cuando terminas una serie como la que hemos terminado, ¿no?, en el que vas apuntando los nombres de la gente que ha participado, las entrevistas que has hecho, los patrimonios de la humanidad en los que has podido grabar, también, en fin, diferentes enclaves, ¿no? Y sobre todo cuando llega al final, ¿no?, que es la cifra de kilómetros, es cuando te empiezan a doler de verdad los huesos, ¿no? Porque detrás de estos 3 meses y medio en los que he estado un poco desaparecido del programa, rodando precisamente la serie para D-Max, que se ha convertido en este libro, hemos contabilizado 62.720 kilómetros en 3 meses. Y lo importante no es el cuenta kilómetros, que también lo es el cuenta corazones, cuenta experiencias, lo que sea que se haya vivido, y mucho en México, que nos escuchan muchísimo allí. Es que México es un país, bueno, es único. Aparte que es único. Inmenso en su espacio, en su geografía física, pero también es inmenso en cuanto al número de personas que están allí. Hay las mismas personas en México que en toda Europa, Sí, es una barbaridad. De hecho, además, las distancias allí tienes que empezar a asumir que son diferentes a un país como España, que es muy pequeñito, ¿no?, comparado con aquello. Yo, México, he tenido la inmensa fortuna de recorrerlo en muchas ocasiones, prácticamente desde la península de Yucatán hasta San José de los Cabos, haciendo las 2.000 millas de la Baja California hasta esa frontera terrible, absolutamente terrible, que es la de Tijuana. Y es que ya no solo es un país con muchísima historia, sino que es un país en el que se disfruta de la creencia. Nosotros hemos, en esta ocasión, y es uno de los capítulos que aparecen en el libro, es precisamente para lo que hemos ido, que era, por un lado, intentar ver si hoy en día la gente sigue creyendo en el poder de la magia, en el poder de que esa magia en un momento determinado puede llegar a matar, ¿no? Y hemos ido a uno de los lugares más fascinantes que te puedes encontrar, yo creo que en todo Norteamérica y prácticamente en el mundo entero, si hablamos de esto, ¿no? Que es el mercado de Sonora, porque es un sitio al que no es fácil ir. Cuando vas allí, además, tienes que intentar, entre comillas, ¿no?, reclutar varios agentes de la policía, porque dentro del mercado, hombre, no es que se vayan a liar a tiros, pero sí es posible que tengas, pues, algún ratero que en un momento determinado, pues, te quite una, en fin, algo que lleves, ¿no? Y verdaderamente es sorprendente ver la enorme cantidad de elementos que te puedes encontrar y que se utilizan para todo tipo, entre comillas, de males, ¿no? Desde asuntos vinculados, evidentemente, con el sexo, con el amor, con el hacer daño a alguien que crees que te lo está haciendo a ti, y ya en última instancia, por supuesto, pues esos elementos y esas creencias que sirven para lo que ellos creen que sirven, que no es ni más ni menos que para acabar con Hay la vida mucha demanda. De la gente. El mercado, perdona, iba a decir, el mercado de Sonora no es un mercado como habitualmente conocemos los mercados. Lechugas, no se compra plátanos, no se compra peras. Se compran productos de magia. Es un mercado de magia, pero kilométrico. Es el mayor mercado de brujería del mundo. Y allí lo que tienes, en esos pasillos tremendamente estrechos, prácticamente se van juntando unas tiendecitas con otras, ¿no? Una enfrente de otra, y prácticamente tienes que andar ahí brujuleando, ¿no?, para poder pasar, porque si no te das con una figura de la Santa Muerte, te das con un José de Malverde, si no te das, pues, con una trompeta de del beneficio, como llaman ellos, y si no, pues, por ejemplo, con productos verdaderamente curiosos, ¿no? Cuando entras en lo que es el departamento, vamos a decirlo así, de los afrodisíacos, es verdaderamente sonoro el nombre que le han puesto a algunos, ¿no? Siete veces sin sacar, por ejemplo, ¿no? Es decir, te encuentras con lo que es la creencia, ¿no? Porque realmente el que acude allí va con esa idea, con que su deseo, sea cual sea, se haga realidad. Eso es lo que te iba a preguntar yo, si hay mucha demanda de la gente. Si la gente que se congrega allí va totalmente creída en que va a conseguir eso que está persiguiendo. Y también me gustaría saber si tú, viendo cómo está el ambiente, te hiciste ahí algún ritual o algo. La gente que va convencida de que aquello surte efecto. Oye, perdona, hacemos muchos más rituales en España que en México, que creemos en lo que votamos, que vemos las noticias y las admitimos. Eso es más magia y es más irracional que el mercado de Sonora. Bruno, a mí yo no jamás se me va a ocurrir criticar lo que la gente hace en Sonora o en cualquier otro lugar en el que en el que el chamán desarrolle el rito, porque creo bastante más en eso. A ver cómo te lo explico. Creo no solo en eso, sino creo en la honestidad de la gente. Cuando vas a estos sitios, te olvidas de este mundo de mierda en el que principalmente prima el ego, en el que la persona la dejamos a un lado. Ya no, ni siquiera te hablo del trabajo, ¿no?, sino de la persona en sí. Cuando sales de este tipo de mundo, primer mundo, dicen, que es el nuestro, y te vas a lugares como este, donde realmente lo que prima es el valor de la tradición, el valor de la creencia, pero de la creencia de verdad, que además hay que llevarla a efecto en lugares muy especiales, yo me quedo con eso, no tengas ninguna duda. Pero yo me quería otra vez incidir, que no me has respondido. Sí. Si hiciste tú algún ritual o alguno del equipo se animó o hizo alguna experiencia allí. Claro, vosotros tenéis que pensar que nuestro objetivo principal era entrevistar a Ángel Custodio, que es uno de los chamanes más conocidos del mercado de Sonora. Es un hombre que lleva en este sitio, en su pequeño cubículo, porque realmente estamos hablando de una estancia que no tiene más de 1,5 metros por 1,5 metros. O sea, imaginad qué cosa tan pequeña, ¿no? Y sin embargo, casi siempre está lleno de gente. El objetivo era preguntarle principalmente por el poder de la creencia, por el poder de la magia negra. Si hoy en día, en nuestro pleno siglo XXI, todavía hay quien acude a él para buscar este tipo de rituales, ¿no? Y si en un momento determinado la magia negra puede llegar a ser efectiva, es decir, buscar el rito de sangre, el pago de sangre, la muerte de una persona, se puede lograr. Bueno, la entrevista es deliciosa. Él siempre marca el terreno diciendo que se lo han pedido, pero que nunca lo ha hecho. Ahora, eso sí, que lo podría hacer, de eso no hay ninguna duda. Imaginad, ¿no?, en todo este entorno, también, por supuesto, uno de los lugares a los que nos acercamos, muy muy próximo al mercado de las brujas, que es el barrio de Morelos. Es un sitio, bueno, en fin, es como Tepito, es un poquitín conflictivo, que queríamos ver si ese poder de la magia se podía palpar en lugares como las capillas de la Santa Muerte, ¿no? Porque siempre donde hay una Santa Muerte tienes también un José de Malverde, ¿no? Un Jesús de Malverde, perdón, que es el, entre comillas, reconocido como santo de los narcotraficantes. Era una especie de bandolero a principios del siglo XX, murió y a partir de ahí se convirtió en un santo del pueblo, no en un santo popular. Y la verdad es que sobrecoge. Que si hemos hecho peticiones, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, todo lo que sea gratis lo pruebo. Y si un rito de este tipo, además de gratis, a mí me trae la convicción de que puede ser real, ¿por qué no? La Santa Muerte, la has citado, hay muchísimo culto en todo México, no solamente ahí en Sonora, sino en todo México, a la Santa Muerte. Es muy importante. ¿Qué es la Santa Muerte? Bueno, vamos a ver, para hablar de la Santa Muerte seguramente tenemos que remontarnos a cultos muy antiguos, no cultos anteriores, por supuesto anteriores a la religión católica. Tendríamos que ir a esas creencias que ya estaban aquí asentadas antes de que llegaran los conquistadores. Hablamos principalmente de cultos mexicas, aztecas, en fin, toda esa mezcolanza que había en la época precolombina, ¿no? Y a raíz de ahí se ha creado un culto verdaderamente sorprendente que está hecho para imponer. Pero cuidado, es un culto muy estructurado, tiene hasta su propia Biblia. Cuando tú ves a la Santa Muerte por primera vez, sinceramente, la sensación que te da es que no quieres seguir avanzando hacia ella. Porque tenemos que pensar en una figura de prácticamente 1,80 m, 2 m, la huesuda, como la llaman. Es decir, es un esqueleto que está cubierto casi casi como si fuera una virgen. Es decir, está ornamentada como una virgen. Todo lo que hay alrededor en una capilla de la Santa Muerte es absolutamente ecléctico, ¿no? Porque tienes desde pistolas de cristal que contienen líquido, hasta balas, hasta billetes, dólares, en fin, incluso hasta trozos. Recuerdo uno que me llamó mucho la atención porque era como una estampita de Monseñor Escrivá de Balaguer en la mano de la Santa Muerte. Yo decía, bueno, vamos a ver, el que la ha puesto ahí, ¿para qué es? Para pedir que venga para librarse de él. Sí, sí, claro. Sí. Entonces te llama la atención la enorme cantidad de elementos que te puedes encontrar aquí, junto a sahumerios, junto, en fin, a sándalos, todo tipo de cosas, ¿no? Lo primero que te da es sensación de vámonos de aquí, porque esto la verdad es que no mola nada. Pero cuando llegas allí y hablas con la gente, te das cuenta está de que está normalizadísimo ese culto allí. Ya no solo es que esté normalizadísimo. Quizás sí es cierto que se ha contaminado un poco, porque claro, es decir, quien tiene el poder, su mayor miedo es precisamente a perder ese poder, ¿no? Hay mucho narcotraficante que se ha acercado a estos cultos y a partir de ahí casi casi se ha generalizado, ¿no? Igual si un que los corruptos van a misa aquí, ¿eh? Ya, pues si un narcotraficante va a la Santa Muerte, pues ya es que la Santa Muerte y Malverde pues son cultos de narcotraficantes. Algo de eso hay, pero no todo el que va evidentemente tiene que serlo. En este viaje en busca del misterio por todo el mundo, luego bajaste un poquito al sur, a Sudamérica, y ahí te encontraste. México es en Norteamérica, tenemos que insistirlo, claro. Es en Norteamérica. No se enseñaba en el colegio que era centroamericano, es en Norteamérica, y encima le robaron parte del territorio. Has mencionado tú la Baja California, que pertenece a México, pero la otra California pertenece históricamente a México, como Texas y como todas muchas cosas. Eso lo digo yo, pero bueno, es así, ¿no? Es territorio robado a México. Pero cuando se baja un poquito al sur nos encontramos con el Amazonas, que también es un lugar preferido tuyo, precisamente por eso, porque las creencias, el misterio, el enigma está muy presente en esos miles de kilómetros de árboles, de selva, de ¿qué esconden esos árboles? Muchas cosas, ¿no? Mirad, hay tres sitios que, en fin, yo estaba empeñado en que quería grabar para esta serie, siendo consciente además de la dificultad que tenían ya no solo acceder a determinados lugares, sino, vamos a ver, estamos hablando de costes de producción. Evidentemente, si te vas 2 semanas al Amazonas, pues te va a salir un poquito más caro que si te vas a rodar a Albacete, ¿no? Bueno, pues sin quitar que Albacete tiene cosas absolutamente maravillosas. Sí, pero no selvas como sí, la Amazonas. Cuidadito, que es la Nueva York de la Mancha. Sí. No, yo te puedo decir que hubo dos de esos tres lugares, principalmente Rumanía, Egipto y el Amazonas. México también, por supuesto, que tenía muchas ganas de rodar, ¿no? En el caso de Perú, además, era casi casi ya una obligación, ¿no? Hacía 8 años, justo además, fijaros, fue el año en el que entré en la tertulia de La Rosa de los Vientos. Acabábamos de volver de esta región del norte de Perú, casi frontera con Ecuador, y ahora precisamente he regresado para, bueno, primero para la serie y también, por supuesto, para el libro, ¿no? Pero, ¿qué buscábamos? Mostrar a la gente que allí lo que hay en esos abrigos de montaña cubiertos por la ceja de selva, a los que son, os aseguro, es que no quiero soltar ningún taco, pero es que es tremendamente duro llegar hasta allí. Tremendamente duro llegar hasta allí. No sabía, de hecho, si 7 años después el cuerpo no es el mismo, no tienes, entre comillas, la lozanía de... Ya está viejuno. Ya estoy un poco más viejuno, y sinceramente yo no sabía si iba a lograr llegar hasta donde fuimos la primera vez, porque la primera vez parte del equipo se murió en el camino, o sea, murió entre comillas, quiero decir. Sí, sí, sí, es hombre, que se quedó en el camino, ¿no? Que no fue literalmente. No, que casi, casi, porque sí te digo que el retorno de aquel lugar yo lo recuerdo y lo recordaba como uno de los, bueno, momentos más duros físicamente físicamente hablando, de mi vida. Y sabiendo eso, pues nos pertrechamos estupendamente bien. De hecho, en esta ocasión decidimos que acamparíamos en esta zona de montaña. Haceros a la idea, estamos en una zona de montaña cubierta de selva, con unos abrigos de montaña espectaculares, totalmente llenos de arte rupestre. Íbamos con Quirino Olivera, arqueólogo, para que nos validara que ese arte rupestre no era actual, sino que realmente estamos hablando de algo muy antiguo. Bueno, pues imaginad lo que es que además el suelo en el que esa noche acampamos junto con un chamán, donde encendimos el fuego, era un cementerio nativo. O sea, imaginad lo que es acampar encima de un cementerio nativo, con un chamán que está haciendo un supuesto pago a la Pachamama, con ese arte rupestre cubriendo totalmente nuestras cabezas como si fuera un cielo antiguo, ¿no? Contándonos un mensaje absolutamente brutal. Y en ese instante el chamán hace un rito. Os puedo decir que es de esos momentos en los que, vamos, o sea, el vello en todo el cuerpo se eriza, ¿no? Porque realmente estás atendiendo a la fuerza de la tradición. Allí se mueve algo que no tengo ni puñetera idea de qué es. Pero yo os puedo decir que hubo un momento en el que tuve una experiencia tan fuerte, que estando grabando esa experiencia, yo, claro, evidentemente presento la serie, no me puedo levantar y largarme, me largué, porque no podía aguantar. Porque el señor que tenía delante y que veía a través del fuego, que era el chamán que estaba oficiando la ceremonia, de golpe y porrazo ante mis ojos, su expresión, su cara, había cambiado. No era él. Intenté racionalizarlo absolutamente todo. Pensé que allí desde hace miles de años los chamanes entran para iniciarse porque es su lugar más sagrado. Intenté pensar que ese hombre, al echarme una bocanada de humo que me echó a la cara, de una forma u otra me había dejado totalmente volado, es decir, me había dejado colocado, ¿no? Pero yo era totalmente consciente de lo que estaba viendo y de lo que tenía a mi alrededor, y me provocó tanto terror que cogí, me levanté y me fui. Luego la noche, imaginad que además en selva, la selva es muy ruidosa, con lo cual me costó mucho rato intentar conciliar el sueño. Pero en fin, al día siguiente íbamos a donde íbamos, que era a sacar ese arte rupestre que rompe todas las cronologías, que es una cosa alucinante, porque estamos hablando de escenas de arte rupestre de hace 7-8 mil años en los que se ve a hombres cazando un dinosaurio. Y existían dinosaurios hace 8.000 años, porque hasta hace muy poquito se pensaba y se creía en ese libro oficial que nadie ha escrito, pero que parece que estamos todos por hecho, que no existían ni siquiera humanos hace 7-8.000 años. Sabemos que humanos existían en esa parte del mundo, claro. ¿No? Evidentemente. Y sabemos perfectamente, ahora mismo está ya completamente aceptado que existieron los humanos, pero existieron dinosaurios mucho después de la fecha de su desaparición, la fecha oficial, porque estas pinturas rupestres nos hacen pensar en eso. Por cierto, que hay también testimonios actuales, nos hacen pensar en la existencia no de dinosaurios, pero sí de algunas especies de animales que no están catalogadas y que pueden corresponder a algo que existía en la prehistoria. Claro, es que yo creo que la explicación tenemos que buscarla por ahí. Es decir, evidentemente allí había seres humanos y había unos bichos que fueron representados en los paredones de la montaña como lo que a nosotros nos parecen actualmente que son los dinosaurios, ¿no? De hecho, esa zona, aparte de ser zona chamánica, también es conocida como el Valle de los Dinosaurios. Tenéis que pensar que en el continente americano prácticamente solo se han encontrado restos de grandes saurios en Norteamérica, en Estados Unidos y también en Argentina, pero en ninguna otra parte. Sin embargo, aquí, curiosamente, no se han encontrado restos, pero un lugar al que desde vete a saber cuándo le conocen de esta forma, como el Valle de los Dinosaurios, hay escenas de caza. ¿Estamos hablando realmente de dinosaurios? Pues hombre, no, yo creo que es una aberración histórica, porque teóricamente el dinosaurio desaparece hace 65 millones de años en pleno Cenozoico, y esta cosa que somos el ser humano, más o menos similar, aparecemos hace 200.000 años. Por lo tanto, no hay una confluencia cronológica, pero es que eso está representado ahí. Conclusión, claro, pregúntaselo a un arqueólogo en el sitio. La cara de póker que ponen es que ni te imaginas, ¿no? Porque es que ni él mismo es capaz de dar respuesta, más allá de pensar que este lugar, por las especiales condiciones que ha reunido a lo largo de los milenios, prácticamente no ha cambiado en todo este tiempo, y ahí ha llegado una involución de los grandes saurios, que ha llegado a convivir con el ser humano, y no solo eso. No solo es que haya convivido con los primeros asentamientos humanos, es que encima le ha servido de comida. El mundo perdido, le llamáis el también. El mundo perdido, exactamente. Un mundo perdido porque, además, si ese bicho existió, también está perdido. Salvo la pintura, el arte rupestre, no se ha encontrado ni un solo hueso. ¿Y a qué tipo de saurios se correspondería, sería lo más similar? Yo ahí lo voy a someter un poco al criterio de nuestros oyentes, ¿no? Cuando, tanto en las fotografías que tenemos en el libro como en la serie, cuando se emita, creo que la segunda semana de enero, creo que es, ahí que ellos mismos decidan. Para mí es un plesiosaurio. plesiosaurio. La sensación que te da es de plesiosaurio, con lo cual tampoco estaría precisamente en el contexto y en el entorno adecuado. Pero lo cierto es que eso está ahí. Se ha datado la pintura, evidentemente. Las dataciones de las primeras pinturas nos llevan al entorno del 7-8 mil antes de Cristo. Las que están ya en los estratos superiores, ya casi casi en la zona alta de la montaña, nos llevarían al 10-12 mil antes de Cristo. Por lo tanto, estamos además ante las pinturas posiblemente, o unas de las pinturas más antiguas de cuantas se encuentran en todo el continente americano. Se supone que los seres humanos comenzaron a llegar allí hace 10, 12 mil años a través del estrecho de Bering. Eso está en tela de juicio permanente. Hemos nacido con críticas a esa teoría y nos moriremos con críticas a esa teoría, y seguramente cuando nos muramos ya ni siquiera se toma en cuenta. Pero digamos que la versión oficial es esa. El paso por el estrecho de Bering hizo que los primeros seres humanos, nuestros ancestros, aunque eran ya igual que nosotros, llegaran a ese lugar, y son los responsables de esas pinturas rupestres. Es que evidentemente pintaban lo que veían y lo que conocían. Totalmente. Otra cosa es que sean lo que sean dinosaurios o plesiosaurios, es una catalogación nuestra. Es en nuestra cultura y nuestra educación la que hace pensar que eran eso. Pero ellos pintaban lo que veían y lo que se encontraban. Alguna especie animal tenía que ser, ¿no? Evidentemente, vamos a ver, si la propia paleontología, la antropología te dice que seguramente en estas zonas en las que el chamán activaba la magia y casi siempre lo hacía apoyado en alguna planta de poder, por lo tanto, él mismo se provocaba un estado alterado de conciencia, hay una vertiente de la investigación que dice que, claro, al estar, vamos a decirlo claramente, al estar colocado, pues veía cosas raras y las dibujaba. Pero claro, lo que te dice la paleontología o la antropología en este caso es que para tú poder crear tienes que partir de una experiencia previa. Es decir, lo que estás dibujando, obligatoriamente, tenga antenas o no, tenga cinco manos o cuatro o lo que sea, parte de algo que has visto. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Qué demonios vio el chamán, el hombre de poder, para reflejar a un grupo de cazadores alrededor de un dinosaurio para crear una magia simpática? Porque al fin y al cabo se trataba de eso, para que al día siguiente le fuera la caza mejor. ¿Qué demonios vio ese chamán en aquel lugar, en aquel valle? Es algo que, salvo que en un momento determinado cojamos la máquina del tiempo... Pedazo bicho era, eso está claro. Has estado en muchos sitios, pero estamos hablando de América, de México, de Perú, del Amazonas, de Argentina. Pero has estado en muchos sitios y no te has olvidado en esta serie que también hay misterios en nuestro país y misterios en España y rincones verdaderamente fascinantes en donde aparece eso, el enigma, y tenemos que intentar resolverlo. En un sitio que no le gusta nada a Lorenzo, Cantabria. Cantabria tiene su representación, casi diría su... dos representaciones dentro del libro y dentro de la serie, porque, bueno, pues ya sabéis que tengo un especial cariño. Ya no solo eso, es que en Cantabria pasan cosas muy raras, ¿no? En el sentido misterioso que a nosotros nos gustan. Hemos visitado la pirámide de los italianos, que es un lugar que pasa absolutamente desapercibido. Cuando tú atraviesas Cantabria, o sea, perdón, cuando atraviesas Burgos, ya entras en el puerto del Escudo y entras en la provincia cántabra, pues muy poquita gente se para justo en el momento en el que tienes el mejor plano de todo el pantano del Ebro, ¿no? Y si se paran a ver eso, se darán cuenta de que hay una pirámide de 20 metros. ¿Qué hace una pirámide allí? Bueno, pues resulta que fue lo que se le ocurrió a Franco construir para homenajear ni más ni menos que a 372 caídos que pertenecían a la división de Salto Litorio, eran italianos, y durante el asedio a los republicanos que defendían esta posición durante la Guerra Civil Española, bueno, pues murieron, se les hizo este monumento y a partir de ahí pues fueron enterrados. Lo curioso es que fijaros cómo es el puñetero destino negro, hasta dónde puede llegar. Resulta que los pocos supervivientes a este asedio, años después, creo que fue en el año 71, enero del 71, si mal no recuerdo, fueron invitados por el tanto por el mismísimo Franco, hasta por el, en fin, el que era el ministro de Asuntos Exteriores italiano, a que viniera aquí para una misa, para que vinieran para una misa, y bueno, pues para hacer un homenaje a los caídos. Los supervivientes. Pues bien, cuando termina la ceremonia, cuando el autobús desciende por el puerto del Escudo, mirás, tres curvas más abajo, pierde los frenos, y lo que en aquel tiempo no consiguieron ni las bombas, ni las balas, ni el asedio, tiempo después, ese destino negro en el que siempre hay que creer, se cobra su pago, y esas personas van y se ponen allí. O sea, fijaros qué historia más, bueno, aparte de los supuestos fenómenos paranormales que se producen en este sitio, pero, en fin, la historia de por sí es chula. Ahora volvemos a España, pero como has mencionado el tema de las pirámides, me ha venido a la mente y quiero que lo mencionemos, porque formulan muchas preguntas a la gente, es un descubrimiento que todavía hay mucha incógnita, y tú tratas de buscar en misterios un poquito de luz, en las pirámides de Bosnia, ¿no? Sí, sí, porque además creo que es un tema injustamente olvidado. Es como, bueno, ya sabéis, ¿no? Cuando parece que algo ya no interesa o directamente se dice que es fraude, pues ya no se investiga, ¿no? A mí eso me parece cruel. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que lo dice, pues se dice, las piedras de Ica son falsas. Bueno, a mí me gustaría cuántos de esos que dicen que las piedras de Ica son falsas han ido a la casa del doctor Cabrera en la plaza de armas de Ica. Pues con esto pasa lo mismo. ¿Cuánta gente se ha ido a Bosnia? Que es un viaje difícil, porque no hay vuelo directo a Sarajevo, tienes que ir haciendo escalas. Luego tienes que además coger, en fin, Bosnia es un país muy avanzado, donde todavía ves la secuela de esa terrible guerra, o sea, de ese asedio, además, especialmente a Sarajevo, te impacta ver cómo prácticamente en cada rotonda, en cada parque, ante la falta de tierra, en aquel tiempo, imaginad, está lleno de tumbas, los parques, las rotondas, es una cosa absolutamente brutal. Hay que ir allí, precisamente, para encontrarse con la colina de Visoko y para lo que el doctor Semir Orsmanagic defiende, que no es ni más ni menos que una pirámide oculta. Estamos hablando de, además, sería la pirámide más grande del mundo, 220 metros de altura, pero es que, además, él ya baraja una cronología que se antoja imposible, habla de 29.000 años. Claro, dices, bueno, pues es la locura de un señor que quiere convertir esto en un monumento, en un parque temático, ¿no? Nosotros hemos ido allí, hemos entrado en los túneles que hay muy cerca de la pirámide de Visoko, hemos entrevistado, por supuesto, a Semir Osmanagic, él nos ha planteado su posición, dentro de que, bueno, sí es posible que en algunas cosas fabule, o que se las crea, no creo que esté mintiendo, simplemente se cree su verdad, pero también es cierto lo que él dice, a mí la arqueología, y especialmente la Asociación de Arqueólogos Europeos, dicen que lo que yo aquí defiendo es mentira, pero todavía no ha venido ni uno de solos de esta asociación para investigar sobre el terreno, y eso sí que no es científico. Claro, ¿qué es lo que hemos hecho? Compararlo, y ahí nos hemos vuelto a ir a la otra parte del mundo. ¿A dónde? A Cholula. ¿Por qué? Porque en Cholula se encuentra, ahí sí, la mayor pirámide, al menos de base de todo el planeta. Estamos hablando de 420 metros por cada lado. Y esa pirámide, que es la más grande, en lo alto tiene la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. ¿Por qué? Porque cuando llegó Hernán Cortés dijo, uy, qué cerro más bonito y qué planito está arriba. Pues venga, colocamos una iglesia. Ni se podían imaginar lo que había debajo, que no es una pirámide. Se llevan ya encontradas 8 pirámides superpuestas, como si fuera una especie de caja rusa, una matrioska, ¿no? Una muñequita dentro de otra. Imaginad a qué tiempo nos remonta la primera de estas pirámides. Este cerro estaba cubierto por la vegetación. Visoko, la pirámide de Bosnia, está cubierta por la vegetación. ¿Qué planteamos nosotros? ¿Por qué no pudo pasar lo mismo? No, algunos todas formas dicen que es como una montaña artificial. Es una montaña que fue empleada y utilizada como pirámide por la gente que llegó. No sé si hace 29.000 años. Sí que se genera una duda, personalmente, sobre eso. En ese momento se estaba produciendo, precisamente en el sur de la península, los últimos episodios de convivencia entre esa otra humanidad, claro, el Neandertal y los Homo sapiens y nosotros. Y pensar que al mismo tiempo se estaba produciendo y se estaba desarrollando una civilización capaz de mirar a las alturas y mirar al cielo, es lo que parece extraño. Ojo, no es una crítica si es una pirámide o no. Es a la antigüedad que parece, claro, mucho, ¿no? Efectivamente. Yo creo que en este sentido el bueno de Semir, yo creo que patina un poquitín, ¿no? No hace falta remontarse a tanto tiempo para pensar que en el corazón de Europa hay una pirámide de ese tamaño. Así que con que tenga 8.000, 10.000 años ya es más que suficiente. Con que tenga 5.000. Es decir, la cronología de las pirámides egipcias es sobradamente suficiente. Con que tenga 50, ya es interesante, 50, ¿no? Pero yo no entiendo una cosa. Con la tecnología que hay ahora, que hace poco incluso en la tertulia comentábamos que a través de un sistema supermoderno se consiguió localizar un túnel en la Gran Pirámide. Jolines, estamos locos siempre por descubrir cosas. Con la comunidad científica que hay, con los arqueólogos, pues no sé, algún mecenas o alguien, si yo ya no te digo que lo financia el gobierno, que intente por lo menos averiguar la autenticidad, si realmente ahí hay algo o no hay, porque hay tecnología que puede certificar si realmente ahí existe. Vamos a ver, algo. Aquí el apoyo lo tiene él y sobre todo lo tiene por parte de quien debe de tenerlo, que es el gobierno de Bosnia y Herzegovina. Están apoyando el proyecto de Semir Osmanagic y la excavación en lo que es el conjunto de pirámides, porque no hablamos solo de una. Para él ya hay 5 descubiertas, ¿no? Nosotros, de hecho, estuvimos tanto en la cima de la pirámide del Sol como en la cima de la pirámide de la Luna, y os puedo decir que en lo más alto, cubierto de vegetación, te encuentras zonas muy parecidas a lo que hay en Cholula, porque el material que compone ese suelo sería lo más parecido al adobe, pero estamos hablando de perfectas cuadrículas de adobe que cuando la ves te da la sensación de que, salvo por el material, parece una calzada romana, en lo alto de la pirámide. Es decir, yo no pongo en duda de que ese monte tuviera una forma piramidal, que fuera revestido en su tiempo y que, como cualquier otra pirámide del planeta, fuera utilizada como un lugar sagrado. Yo eso no lo dudo. Que debajo haya una estructura, que eso sí ya sería más complicado, es decir, como la pirámide de Gizeh, la pirámide de Keops, que es piedra sobre piedra, ahí ya sí lo pongo en duda. Pero que hay algo, ¿por qué no? Lo que pasa es que, claro, es más fácil decir, pues no, no, este señor miente, porque el mérito no me lo he llevado yo, que ir allí, investigar y ver si realmente lo que hemos defendido muchas veces en la tertulia, y defendemos unos cuantos, ¿no? Que no somos la primera humanidad, que esta es una de las muchas que han existido, y que vete tú a saber el legado que nos dejaron esos miembros de esas otras humanidades. A lo mejor pirámides como la de Visoko y otras construcciones a las que hoy en día no les podemos poner un nombre muy claro, pues son prueba de ello. Y la existencia en el pasado también de esos agujeros negros en los que se emitió esa humanidad que volvió a renacer, pero una humanidad que antes o después siempre ha tenido intención de mirar al cielo, y las pirámides han sido importantes, y tú te las has encontrado en todos los sitios, en México, en Perú, en Egipto. Parece que es una forma de construcción que une a diversas civilizaciones de diversos tiempos y no tiene por qué existir contacto entre ellas, ¿no? Me alegra que me hagas esa pregunta. ¿Cómo se dice? Mira, hay una obsesión, porque se puede decir que era una obsesión que teníamos cuando empezamos este viaje, ¿no? Por todo el mundo. Sabéis que cuando hablamos de Egipto especialmente, ¿no?, el mito lo que nos dice es que la cronología actual, la cronología dinástica, empieza con Menes, pero no se habla de lo que hubo antes. Bueno, pues nosotros pensamos que antes hubo algo, y que gente como Gastón Maspero, que eran de ese tipo de arqueólogos que en el siglo XIX mezclaban su mentalidad científica con la creencia en que, ¿por qué no?, la tradición nos podía contar pasajes de un pasado que pudieron ocurrir, nos fuimos para allá. ¿Por qué? Porque lo que cuenta la tradición en Egipto es que antes, en la época predinástica, durante 6.000 años, ojo, es que no estamos hablando de dos días, 6.000 años, existió una especie de personajes de los que ya hemos hablado, una suerte de semidioses. Se decía de ellos que tenían un tamaño gigantesco, no porque midieran 4 metros, es que era gente muy alta, 2 metros, 2 metros 20, ya es un personaje muy tocho para aquella época, ¿no? Y para ahora todavía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se decía que tenían ese aspecto leónido, y como os digo, que entraron en Egipto aproximadamente en el 10.500. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es seguir ese rastro que nos ha llevado a uno de los templos, bueno, más raros que te puedes encontrar en todo Egipto, que es el Osirión, el que está al lado del templo de Abidos. ¿Por qué? Porque está 14 metros por debajo del templo de Seti I, y es un templo que, si te vendan los ojos y te plantan allí en mitad de la nada, te piensas que estás en Tiahuanaco, unas piedras enormes colocadas una encima de otra sin ningún tipo de jeroglífico, más aún cuando al lado el que está es el templo de Seti I. Cuando ves que está 14 metros por debajo, los geólogos han llegado a la conclusión de que el templo de Seti I está a esa altura por la acumulación de sedimentos que se ha producido a lo largo de los siglos. Por eso podemos decir que el templo de Seti I corresponde a este faraón que gobernó en Egipto en el 2000 a.C. Pero claro, si hay un templo por 14 metros por debajo, ¿a qué cronología nos lleva? Pues al 10.500, 11.000 a.C., la época en la que supuestamente entran estos semidioses. Ahora bien, ¿dónde podían estar enterrados estos personajes, posiblemente parte de una otra humanidad? Pues si son gigantes, donde haya sarcófagos gigantes, ¿no? Y nosotros hemos ido a buscarlos y nos hemos metido en ellos. Quiere decir que si nos hemos metido es porque los hemos encontrado. ¿Y dónde están? Pues tapados por uno de los lugares más carismáticos que tienes en Egipto, que es el recinto funerario del rey Zoser. Seguramente nuestros oyentes lo conocerán más por el nombre de Saqqara, donde está la pirámide escalonada. A 3 kilómetros de Saqqara, en mitad del desierto, metiéndose casi 7-8 metros por debajo en unas galerías que pasan totalmente desapercibidas, porque nadie se acerca allí, porque la gente ve la pirámide de Saqqara, el templo, ven incluso al rey metido en su pequeña capilla contemplando el horizonte, no se acercan porque no saben que está ahí. Y lo que tenemos ahí son 24 sarcófagos absolutamente gigantescos, desplazados y colocados en un lugar que todavía hoy no se sabe cómo demonios los metieron por allí y los dejaron en ese lugar. Quizás la pregunta clave después de todo esto es, además, para quiénes los hicieron y quiénes fueron allí enterrados. Y en este viaje por el mundo en busca del misterio, has regresado a Surtes, ¿no? Sí, claro, hombre, ¿no? Esto es un poco que como... Que nunca falte, ¿no? No, claro, a ver, me da un poco de vergüenza porque si hubiéramos metido también Belmez ya ni te cuento, ¿no? Hubiera sido, siempre está este señor con lo mismo, ¿no? Pero sí, hombre, sí, Urdes es un sitio... que es que cuando hablas de esa verdad, porque para mí, yo creo que para nosotros, ¿no?, la palabra del testigo es fundamental. cuando te ve como ese último clavo al que aferrarse, porque una noche, una tarde, una mañana ha pasado el mayor de los miedos, porque no es capaz de dar respuesta a aquello que se ha presentado, sea el descabezado de Rubiaco, sea el macho Lanú, sean las pantallas de Arrolobos. Estamos hablando de criaturas con nombres, apellidos y además con testigos que también tienen nombres y apellidos. Esto yo creo que merece la pena contarlo, porque no sé si cuentan la verdad, pero de lo que estoy absolutamente convencido es de que cuentan su verdad. Misterios, así se titula el libro, se acaba de publicar en Luciérnaga, es el libro que también está vinculado a una serie, ¿no? Sí, efectivamente. El libro, de hecho, la estética es exactamente igual que la que lleva la serie. Hemos intentado que sea un cuaderno de viaje, porque es un libro muy, muy fotográfico. Aquí, en este caso, Luciérnaga, la verdad es que les quiero agradecer, en primer lugar, el berenjenal en el que les he metido, hacerlo tan suavemente rápido, y en segundo lugar, pues en la producción del libro, porque es que es un derroche de fotografía a color que está muy chulo. Para nosotros, imagínate, ¿no? Para los que lo hemos hecho, es un recuerdo extraordinario, donde además intentamos contar esas cosas que habitualmente no se cuentan cuando ves una serie en televisión, pues lo que sería una especie de making of, ¿no? Por lo tanto, está evidentemente muy vinculado. O sea, que es un diario de apoyo casi. Totalmente, total. Sí. El libro ya está en la calle y la serie dentro de muy poquitos días, ¿no? Pues la serie, yo me imagino, por lo que me llega de D-Max, del canal, pues que seguramente estaremos emitiendo para la segunda semana de enero aproximadamente. Bueno, pues hasta entonces esperamos, leemos el libro y luego vemos la serie y luego seguimos hablando contigo de esto que tanto nos une a todos, ¿no? El mundo del misterio. El misterio con mayúsculas, señor. Y algún viaje más que por ahí queda pendiente. Sí. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Ha sido un placer. Igual. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es Navidad y por lo tanto toca hablar de Jesús de Nazaret, pero como es Navidad vamos a hablar de verdad sobre Jesús. Nada de las cosas que nos cuentan y que nos dicen, vamos a hablar del auténtico Jesús de Nazaret, de Jesús en la historia. Con el autor del libro El Jesús de la Historia, El Jesús de la Historia, un acercamiento a través de El Evangelio de Tomás, que acaba de ser publicado en Almuzara. Estamos con su autor, con Joaquín Riera. Joaquín, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Bien. Hola, buenas noches. Digo buenas que noches. Se parece poquito al Jesús o parte del Jesús que nos han enseñado y que tenemos dentro, metido en nuestro acervo cultural, del auténtico Jesús de Nazaret, ¿no? Sí, existió, bastante. Claro. Sí, vamos, su existencia histórica no la ponen en duda la mayor parte de expertos, por lo tanto tenemos que asumir que es una realidad. Otra cosa es, como comentabas, la visión que nos ha legado la Iglesia, que ha instrumentalizado la figura de este profeta galileo hasta convertirlo en hijo de Dios. Hay mucha gente que todavía duda de su existencia, aunque las pruebas históricas son fundamentales, se puede dudar o creer o no en lo que decía, en lo que se supone que era el hijo de Dios, que era un personaje especial, pero que como persona sí existió. ¿Se parece más el Jesús histórico al Jesús? Porque tú hablas un poquito en el libro del Jesús gnóstico, ¿no? Sí, a ver, el adjetivo gnóstico, el sustantivo gnóstico y el adjetivo gnosticismo se aplican sobre todo a unos documentos que aparecieron en el año 1945 en Egipto, por casualidad, y entre los cuales se encontraba el Evangelio de Tomás, que es a través del cual nos acercamos, me acerco yo al Jesús de la Historia. Parece que el Evangelio, perdona, que el Evangelio de Tomás muestra esa figura, ese otro Jesús, el Jesús gnóstico, el Jesús que decía algo con un significado que no era tan aparente como lo que nos han dicho, pero que era mucho más profundo. Sí, por una parte es así, pero por otra, a veces la etiqueta de gnóstico se ha intentado colocar a este Evangelio concreto para despistar un poco la atención de que en el mismo, más que un Evangelio, es una colección de dichos de Jesús en la que no se habla ni de su nacimiento ni de su muerte redentora para salvar a la humanidad. Entonces, se le ha querido tildar de gnóstico, pero realmente no encontramos más que en uno de los dos estratos, porque podemos decir que este documento tiene varias fases de redacción, es en el estrato final donde encontramos este Jesús más espiritualizado. Pero si podemos separar el primer estadio literario del segundo, nos encontraremos con un Jesús que es un simple maestro de sabiduría y que se enfrenta a las autoridades religiosas de su tiempo y a las autoridades políticas y que acaba yendo pues al patíbulo por esa razón. A mí me gustaría, Joaquín, que nos comentaras, que nos situaras sobre todo. ¿Cómo estaba en aquella época que nació Jesús? ¿Qué situación había? ¿Cómo estaba la gente? ¿Qué vida social? ¿Se había altercados? No sé, si había algún tipo de revolución, para que nos situemos cómo estaba en aquella época en la que él nació. Pues era una época convulsa en la antigüedad, en la tierra de Palestina, donde Jesús vio la luz, pues habían estado diversos imperios ocupando ese territorio y desde siempre los israelitas, que habían sido sometidos al exilio, habían reivindicado volver a crear, a recrear el reino de David, el reino de Salomón. Y en esta época, cuando nace Jesús, había expectativas apocalípticas de que Dios interviniese en la historia para, de manera definitiva, elevar al pueblo de Israel en la cabeza de las naciones del mundo y acabar con, ese es el otro asunto, las injusticias que en este caso eran cometidas no solo por los ocupantes romanos, sino también por la aristocracia del momento. Entonces la situación en la que aparece Jesús es bastante convulsa, como si fuera milenarista, de cambio de un milenio a otro, de expectativas, esperanzas, porque son siglos de cautiverio. Después, una vez que se reinstaura, el pueblo de Israel regresa a la tierra prometida, también hay intromisiones de otras naciones, y todo esto empobrece a la mayor parte de la población en beneficio de una minoría, que en este caso, en la época de Jesús, está en connivencia con las autoridades ocupantes. Seguramente el hecho de que hayamos creído, no entrando en lo que es figura histórica o no, figura que se pueda medir o no, independientemente de eso, lo que sí que es cierto que en estos 2000 años se nos han contado cosas sobre el personaje. Pero lo cierto es que parece que se ha ocultado cómo era. En realidad se ha contado porque seguramente su historia la han escrito personas que en otro tiempo, pero personas que podrían haber sido objeto de los pensamientos, entre comillas, las iras de Jesús, los aristócratas, los ocupantes. Jesús llegó en una época en Palestina que era terrible. Había un pueblo grande, el pueblo romano, que estaba ocupando a sangre y fuego ese pueblo y los ocupantes habían conseguido la connivencia con los aristócratas de la zona, con los ricos, con la clase alta. Jesús viene a defender eso, ¿no? Viene a defender lo que es de todos y lo viene a defender, no digo con látigo, pero que sí con palabras, no solamente paz, paz, paz, no solamente decir eso, sino ser algo más, ¿no? Pedía actividad un poquito a la gente, por lo menos que la actividad viniera desde dentro, ¿no? Sí, que más que en los rituales, porque en un principio su predicación pone el acento en lo religioso, aunque en aquella época lo religioso está ligado íntimamente a lo político. En un principio se preocupa porque en vez de la ritualización de la religión, lo que predomine sea una ética efectiva que mejore las condiciones desde abajo hacia arriba. Entonces, ese cambio que predica en un principio parece que no va a molestar a los poderosos, pero igual que ocurrió con Juan Bautista, que también era aparentemente un profeta pacífico, eso no fue un obstáculo para que Herodes Antipas lo ejecutara, porque su predicación peligrosamente movía a las masas a intentar modificar sus condiciones de vida, y para ello era necesario, evidentemente, subvertir el orden social y político. Y hay dichos de Jesús que muestran claramente la voluntad de revolución, como los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. La amenaza sobre el templo para destruirlo, no en el sentido de acabar con la religión judía, de la que Jesús era un fiel seguidor, sino para purificarlo, de que allí lo que se hacía era cambiar monedas para pagar el tributo al César. Esa es otra cuestión, cuestionar el tributo al César, eso también lo recoge el Evangelio de Tomás, igual que los propios sinópticos. Eso es una amenaza ya clara al poder constituido, y también, pues, a lo largo de su predicación, intentó movilizar no solo a los pobres, sino a algunos ricos, remover su conciencia. Por eso predicaba en parábolas. No quería quería llegar a los que a la mayor parte de la población, que era analfabeta, a través de parábolas con referencias al campo, la vida cotidiana, la pesca, pero al mismo tiempo no era más claro para evitar las suspicacias de las élites dominantes, pero quería que entre ellas, tenía la esperanza, hubiera alguien que se adhiriese a ese reino que él predicaba, un reino que se tenía que instaurar en la tierra con la ayuda de Dios, pero que tenía que partir también de la voluntad del hombre, porque desde siempre había estado a disposición de la humanidad, lo único que nunca había sido aceptada esa soberanía de Dios. Imaginemos, es imposible, es hacer ficción, pero puede pasar, por lo menos la ideología, que está Jesús con nosotros. Bueno, no me lo imagino a Jesús celebrando la Navidad, eso es lo primero, pero que está con nosotros en mañana, en la cena de Nochevieja, se acaba el año, se acaba el 2017, hay que hacer balance. ¿Qué no le hubiera gustado a ese Jesús de lo que ha ocurrido en este último tiempo, en este 2017, por ejemplo? Evidentemente que la sociedad en general muestra una crisis muy fuerte de valores, que se fundamenta en la simplificación de aspectos como las banderas, por ejemplo, en el caso más reciente de España de actualidad, defender una nación. A él se le acusa, bueno, se le acusa, algunos historiadores lo ven como un nacionalista fanático, pero eso es un poco incoherente con el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ser una cosa que lo abarque todo. Y para que se instaure el reino de Dios hace falta seguir una ética que puede parecernos muy radical, pero que es la única vía para conseguirlo. Entonces, eso, las divisiones entre la gente, aunque él provocó divisiones entre padres e hijos para crear un movimiento de seguimiento, él no, creo, considero yo, que no vería con buenos ojos eso, y sobre todo la banalización, la amoralidad, no en un sentido como la época franquista, digamos, sino simplemente que no hay valores, ni éticos ni religiosos. La pérdida de valores, que el hombre se ha alejado de ese reino de Dios, que no es una cosa metafísica, sino una cosa terrestre, una utopía, digamos. Una utopía que debe imponerse voluntariamente. Tampoco sería, como algunos lo que han querido ver, como un protocomunista, nada de un Estado que oprima a los demás. La soberanía debería corresponder a Dios. Igual nos chocaría un poco, porque lo veríamos un poco como un, entre comillas, fanático religioso, no defendiendo la espada para imponerse a los demás, pero sí considerando que la vida debe regirse por valores sagrados que provienen de Dios a través de los profetas. De hecho, Jesús, perdóname, pero lo meteríamos por decir algo, ¿no? Y por ponerlo en algún sitio que no hay que, bueno, pues situar a la gente en determinadas cosas. Sí. Pero si en un grupo social lo metiéramos, sería seguramente, se entiende por qué acabaron con ellos, ¿no? Bastante, pero él sería, hubiera sido en el siglo XX, en el siglo XXI, pero esto en el siglo XX, hubiera sido teólogo de la liberación, ¿no? Seguramente. Esa es la base, creo yo, exacta de la predicación de Jesús original. Primero se dirigió a los desheredados de la tierra. Y evidentemente, si no tenía un ejército para derrotar al poder constituido, tenía que convencer a estos desheredados de iniciar un cambio a partir de la base que concienciase a los que estaban oprimiéndoles. Muchas de sus parábolas aluden no solo a los oprimidos, sino a los que oprimen, intentando hacerles ver que su manera de tratar al prójimo no es la más adecuada para que haya prosperidad general. Hay una parábola, la de los viñadores homicidas, al que el Señor va a pedirles la renta. Estos no se la entregan, le envía varios emisarios y al final decide enviar a su propio hijo, no se preocupa él por ir directamente a ver qué problema tienen y matan a su hijo. ¿Cuál es Jesús no da ninguna conclusión, esto lo tenemos en el Evangelio de Tomás, pierden todos. Los de abajo, por asesinar, van a pagar con su propia vida. Y el de arriba, el que oprimía por enviar a su hijo, que es su heredero, su bien más preciado, y no haber escuchado las peticiones de los campesinos, de los arrendatarios, también ha perdido lo más importante que tiene. Era un poco cuestionarse el orden establecido para intentar buscar la llegada del reino de Dios como algo no celestial, sino terreno, en que se pudiera vivir en cierta armonía, aprovecharse todos de los recursos que la naturaleza pone a disposición del hombre. Él está claro, por lo que comentas, que cuestionaba pues la situación que se estaba viviendo en aquel entonces, y creo que quien le comprendía menos era también parte de su familia, ¿no? Antes decías que se le consideraba como un fanático, y yo no sé hasta qué punto su familia incluso casi renegó de él. Y luego también me gustaría incidir un poco en el hecho este de la familia. Pues ya sabes que siempre hay mucho enigma de cómo nació Jesús, cómo dejó de nacer, y creo que ahí tiene mucho que ver algún problemilla que tuvo María. Cuéntame, Joaquín. Respecto de la pregunta del nacimiento de Jesús, pues en el evangelio de solo hay dos evangelios que no son los primeros en escribirse, que reflejan, que hablan un poco del nacimiento de Jesús, de su natividad, ¿no? Y de María. El de Lucas y el de Mateo. Y en el de Mateo se ve claramente que María quedó embarazada cuando estaba prometida con Jesús, con José, pero aún no había convivido con él. Por lo tanto, ahí se deja traslucir una acusación que le hacen las fuentes hebreas a Jesús de ser hijo del adulterio. Pero eso tampoco se puede decir que sea así. Además, adulterio con un soldado romano llamado Pantera, Ben Pantera. No está claro, entonces, pero como mínimo queda en entredicho. Y eso que fue un añadido posterior, cosa extraña, que si uno está embelleciendo o creando una biografía, ponga un detalle tan incómodo, aunque sea para justificar que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y en cuanto a las relaciones tempestuosas con su familia, pues si tenemos en cuenta que Jesús seguramente era el hermano mayor de una familia numerosa con otros hermanos y hermanas, y abandonó el hogar familiar y abandonó el trabajo de artesano constructor, y se fue al Jordán, y allí, al ser bautizado para el perdón de los pecados, porque él mismo se consideraba un pecador, como puede ser que el Hijo de Dios se considere un pecador, pero eso está ahí en los evangelios que la Iglesia ha aceptado como canónicos, al ser bautizado él mismo y nadie más, que él se consideró que Dios le había llamado para una misión, como a otros profetas anteriores, en este caso, a acelerar la llegada del reino de Dios a la tierra. Bueno, y a partir de ahí empieza su predicación itinerante, pidiendo comida donde llega, esperando que la caridad y la solidaridad del prójimo le ayude, y claro, su familia esto no lo ve con buenos ojos, y además se dedica a sanar, pero no a hacer milagros como la multiplicación de los panes y los peces, sino a exorcizar, a curar males psíquicos, y esto es visto tanto por los detractores del fariseísmo como por su propia familia como una señal de que está enajenado, de que ha perdido la cabeza un poco. Y entonces también se ha dicho que tal vez estas malas relaciones de Jesús con su familia fue creado posteriormente por la Iglesia triunfante, la Paulina, que se preocupaba más por el Jesús celestial que por el terrenal. Pero no hay, yo creo, que ningún problema en admitir como cierta esas relaciones tempestuosas con su familia, y que su propia madre considerase que era un enajenado. ¿Cómo su propia madre, si había sido advertida por un ángel de que iba a tener a concebir el Hijo de Dios, podía considerar más tarde que había perdido la cabeza? Y eso está ahí en los evangelios. En el evangelio de Marcos se dice eso. Consideraban que estaba fuera de sí, fueron a buscarlo, y él dijo que su familia estaba con él. No eran su padre, su madre y sus hermanos, sino los que le acompañaban. Y seguramente porque durante todo este tiempo se han hecho cosas diferentes a las que has hecho tú, porque tu trabajo, estas conclusiones, son consecuencia de un estudio científico que tú has realizado de los textos, ¿no? Sí, efectivamente, del Evangelio de Tomás, que desde un principio fue denostado por la incomodidad que causó que fuera una colección de dichos, como se hipotizaba que podía haber detrás del Evangelio de Lucas y de Mateo, pero esta se encontró. Es decir, un estadio más primitivo de la tradición sobre Jesús en la que no hay una biografía. Muchos dichos coinciden con los de los Evangelios que la Iglesia ha aceptado como canónicos, pero presentan unas versiones más originales y sin interpretaciones morales de ningún tipo. Y a partir de estos dichos, de un estrato literario de este Evangelio, se puede reconstruir aproximadamente, nunca sabremos el 100% de la historia auténtica de Jesús, la trayectoria vital de este profeta Galileo. Un personaje que pudo ser artesano, pero sobre todo intentaba moldear las mentes o intentaba dibujar un poquito lo que había en las personas que se encontraban en su momento en Israel, porque no se puede desligar, aunque su mensaje pueda tener y pueda ser influyente y pueda llegar a todos, pero no se puede desligar del momento y la situación en la que él vivió. Él es hijo de su tiempo, es hijo de Israel, de Palestina de aquella época, de comienzos del siglo I, que era una Palestina complicada a nivel político. Efectivamente, sí. Por eso extrapolarlo a otras épocas es difícil. Él estaba preocupado porque los israelitas, primero que nadie, el pueblo de Israel, y él pertenecía a la periferia de ese pueblo israelita, porque los galileos eran considerados por los habitantes de Judea como medio paganos, ya que allí había gente de habla griega y, por lo tanto, no los veían como puros judíos. De todas maneras, Jesús intentó, como íbamos diciendo, que Israel tuviera el puesto más importante o relevante a nivel mundial en la instauración del reino de Dios, y para ello era necesario, evidentemente, que el poder romano declinase y desapareciese de escena. Los encargados de la provincia de Judea esto lo vieron claro y no consideraron nunca a Jesús como un enajenado, sino como un problema muy grave. Y si Juan Bautista fue ejecutado por mucho menos que Jesús, era lógico que Jesús acabara haciéndolo, incluso por haberse proclamado como el Mesías, porque esa es otra cosa. Había expectativas mesianistas de que iba a llegar el liberador de Israel y que iba a ser el ungido de Dios. Ese es el título de Cristo, porque nos referimos a Jesús como Jesucristo, pero realmente Jesús es la persona y Cristo es el título de elegido, de ungido, que se atribuyó él o le atribuyeron sus discípulos o seguidores. Está claro que las autoridades pues le temían como una amenaza, pero ¿en qué se diferenciaba él de los otros predicadores? ¿Tenía una personalidad más potente, era más comunicador, transmitía más? ¿Por qué él sí ha pasado a lo largo de todos los siglos y ha trascendido, independientemente de que luego se haya edulcorado su figura? ¿Por qué ha trascendido tanto el personaje de Jesús? El histórico, me refiero. Sí. Pues puede decirse así a bote pronto que ha sido por pura casualidad, pero eso sería simplificar mucho las cosas. Evidentemente lo distinguió, su figura se distinguió de otros, que él no solo fue con la espada para apartar al poder que oprimía su tierra, sino que también expandió otros ideales como la sanación gratuita a cambio de comida gratuita. Eso ya lo hacía diferente. Tenía un aspecto de guerrero, de Mesías davídico, pero también de Mesías sufriente, que aceptaba la voluntad de Dios, de si su voluntad era que fuera sacrificado, aunque no fuera por el bien de la humanidad, para salvar a la humanidad, sino simplemente para que llegara al reino de Dios. Eso en primer término. En segundo término, que tras su muerte, sea como fuere, aunque la ciencia no lo pueda explicar y sea metafísica, sus seguidores, que lo abandonaron de una manera cobarde y desaparecieron, decidieron seguir adelante con este movimiento. Y algunos que no lo habían conocido personalmente, Pablo de Tarso, elaboró a partir de la figura histórica de Jesús de Nazaret, y dejando un poco de lado al seguidor de Jesús más importante, que fue su hermano Santiago, que en un principio no creyó en él, pero después sí en Jerusalén, dejando de lado ese grupo nazoreo, creó una religión nueva, entroncando con aspectos del helenismo, que fue aprovechada por el Imperio Romano para crear la Iglesia Católica y unificar algo que unos territorios que ya estaban disgregándose. Entonces fue una oportunidad histórica aprovechar que un genio religioso como Pablo de Tarso había mezclado conceptos hebreos con conceptos helenísticos para crear una religión universal, que ese es el significado de la palabra católica, para sustentar estructuras de poder. Es triste porque al final la religión que se erigió sobre el cuerpo de Jesús se fundó sobre la capital del imperio que lo ejecutó y sobre valores que no tienen nada que ver con los que él predicó. Si ahora volviendo a extrapolar, que no se puede, pero lo vamos a hacer, ¿no? La figura de Jesús en 2017, si ahora hiciera lo que todo el mundo hace, un selfie, ¿qué imagen física tendríamos del cómo era físicamente Jesús? ¿Era como el icono, la imagen que tenemos de él? El icono más antiguo que conservamos de él está en un monasterio en el Sinaí, es del siglo IV, y evidentemente ha habido muchas críticas que se le presenta de tez blanca, cabellos rubios, de estatura elevada. Evidentemente la genética nos habla de otro prototipo de hombre, pero eso no es un obstáculo para que, como las poblaciones bereberes del norte de África, hay habitantes allí que parecen del norte de Europa y en cambio en el norte de Europa podemos encontrar habitantes que parecen africanos. Por lo tanto, no porque se hayan movido por las migraciones actuales, pero en general podemos decir que no hay ninguna descripción sobre Jesús, pero que también su físico debería ser importante. El carisma de una persona, por muy capacidad de hablar que tenga, no depende solo de su oratoria, sino que también tiene que tener un magnetismo físico. Seguramente la figura de Jesús, sin ser exactamente la que nos ha llegado a través de la Iglesia, podría parecerse, no siendo un ser ideal, pero un ser que dejaba huella físicamente, por su estatura, por su mirada, por diferentes aspectos físicos que él no ponía el acento en eso, pero que se han transmitido a través de sus seguidores como si fuera un retrato robot que después los artistas han plasmado. ¿Y en ese retrato robot sería parecido o no a la imagen del judío del siglo I, o sería un personaje físicamente, y lo traslada después a su grupo, pero carismático, fuerte, un poco la imagen que tenemos ideal de él, ¿no? Sí, un personaje con temperamento, un personaje hasta cierto punto podríamos incluso decir la palabra bipolar, ¿no? Que igual tenía ternura con los niños, los ponía de ejemplo, porque realmente entrar al reino es como aceptar una ética desde cero. Estamos ya pervertidos, por decirlo de alguna manera, por el mundo, contaminados, y entonces si uno no empieza desde cero es difícil que cambie. Y por otra parte también era capaz de decir que aquel que se escandalizase de su predicación o escandalizase a los pequeños, no refiriéndose a los niños, sino a los humildes que le seguían, que más valdría que le ataran una rueda de molino al cuello y lo echaran al mar. Por lo tanto, Jesús era un personaje complejo en ese sentido y humano, porque alguien totalmente pacífico, totalmente manso, como lo presentan en algunos dichos, no hubiera llegado a donde llegó, al patíbulo, y tenía que movilizar conciencia, y de hecho le seguía gente que había pertenecido al celotismo o al nacionalismo judío terrorista. De algún modo, Joaquín, Jesús, cuando ya le apresaron y estaba en esos momentos que le estaban juzgando, ¿él fue consciente y quiso ser mártir para que llegara mejor su mensaje o no? Eso está muy cuestionado también. Lo que nos ofrecen los evangelios canónicos es que sí, que él lo aceptó como cordero que va al matadero, pero otros dicen que no. Incluso el grito en la cruz de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ponen en duda eso, pero hay que ponerse en la mentalidad de un judío del siglo I, la fuerte religiosidad, el fanatismo que hoy vemos, aunque quienes ejecutan estos actos terroristas realmente no son buenos musulmanes, en el caso del islamismo, un judío pleno como él, que tuviese esa fe tan grande en Dios, seguramente, como se refleja en los evangelios, pidió si podía evitarse su sacrificio, pero si tenía que ser así como llegase el reino, al final Jesús acabó aceptándolo, sí. Con voz bajita, no nos escucha nadie, Joaquín. Hace tan solo unos días, hace 9 días, hubo elecciones en Cataluña. ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿A quién hubiera votado? ¿Se hubiera abstenido? ¿En qué lado se hubiera posicionado? Ese Jesús que aparece en tu libro, en Jesús en la Historia. Sí, Jesús seguramente sería, aunque estaba ligado a la religión con la política en su época, bastante apolítico, porque hoy en día ninguno de los partidos del espectro político representa ninguno de aquellos valores, no hay más que ver los casos de corrupción, pero considero que se hubiera puesto con aquellos partidarios de unir, no de dividir, porque la división al final acaba derrotando a la idea que se quiere imponer. Cuando lo acusaban de expulsar a los demonios con el poder de Satanás, él dijo: una casa dividida no puede subsistir. Es decir, se pondría por la unidad, de alguna manera por sellar más que por separar. El Jesús en la Historia, en Almuzara, el libro que se ha publicado hace muy poquito y que nos presenta esta investigación con un Jesús mucho más fascinante y cercano a casi todos de lo que nos han contado el Jesús en la historia, que es un acercamiento a través del Evangelio de Tomás de este personaje. Su autor, Joaquín Riera, ha estado esta noche con nosotros. Joaquín, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, un placer para mí. Muchas gracias. Juan Eslava Galán, esta noche también con nosotros. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, encantado de estar aquí. Qué bueno que estés. Bueno, se está celebrando ahora y se está recordando el nacimiento de Jesús, pero ¿qué cara tenía de mayor? ¿Lo sabemos o no? No, hombre, sabemos que murió aproximadamente... Bueno, de mayor. Sí, murió joven, murió. ¿No? Pero la imagen moriría, probablemente murió a los 37 o 38 años, no a los 33, como se dice, porque curiosamente nació... seguramente en el año 4 antes de Cristo, ¿no? ¿Y qué cara tenía? Pues seguramente tendría la cara de un judío de su época, ¿no? Es decir, sería un hombre moreno. Este Cristo atlético, guapo, con el pelo así por los hombros y tal, esto es un Cristo que se inventó un escultor sueco. Bueno, obviamente antes ha habido muchos Cristos, siempre los han puesto guapos los pintores, no hay más que ver el Cristo de Velázquez. Tiene tanta belleza en el medio rostro que le vemos que el otro medio yo creo que el pintor dijo no se lo pinto porque... Y entonces, bueno, pues, hombre, lo tenemos sublimado como los cristianos pensamos que es el Hijo de Dios, pues claro, hay que sublimarlo, ¿no? Pero si descendemos al terreno de lo que sabemos, no sabemos cómo era el rostro de Cristo, pero evidentemente correspondería a un judío de la zona de Palestina en el siglo I, ¿no? Es decir, que sería moreno, con el pelo oscuro, o sea... Y la imagen que intentan también trasladarnos a través de la reliquia de la sábana santa? Bueno, las reliquias que hay del rostro de Cristo, que son la sábana santa, el pañolón de Oviedo, todo eso son falsas. Es decir, son reliquias que se fabricaron en la Edad Media, ¿no? Yo comprendo los sindonólogos, que es una secta. Pues tienen absoluta veneración por la sábana santa, pero está más que comprobado que la sábana santa es una reliquia medieval, ¿no? Por lo tanto, ese rostro no correspondería al de Cristo, ¿no? En este libro, Enciclopedia Eslava, que está siendo uno de los libros de estas fechas, tú utilizas y expones una fotografía, una imagen de lo que podría ser el rostro de Jesús, que tiene que ver con una imagen que se conoció hace unos años y que iguala a la figura de Jesús un poquito con la de un judío. Sí, porque todo son especulaciones, pero claro, hay estudios de judíos, sobre todo de judíos, de rostros de judíos de esa época, a través de los huesos, se pueden ahora recomponer un poco cómo es la musculatura de la cara y tal, ¿no? Y entonces la BBC hace unos años pues se atrevió a especular cómo sería el rostro de un judío típico de esa época, ¿no? Y bueno, no salió un hombre especialmente feo, pero evidentemente tampoco salió un guaperas, ¿no? Como los vemos en las iglesias. ¿Y en tu opinión era el hijo de Dios o el hijo de sus padres? No, yo creo, obviamente, yo no creo que resuciten los muertos ni todas estas cosas, no, yo creo que es el hijo de Dios, ¿no? Me parece que bueno, yo no creo, yo soy agnóstico, o sea que me parece muy bien que haya gente creyente, ¿no? Eso me parece muy bien, yo lo respeto, ¿no? Y además el cristianismo creo que es parte de nuestra cultura y en lo que tiene de cultural hay que defenderlo, ¿no? Pero ya está, ¿no? Hasta ahí llego, ¿no? Y como judío de su época, se supone que una de sus metas tendría que haber sido casarse. Bueno, los judíos de su época normalmente se casaban. Es decir, a cierta edad se casaban, ¿no? Entonces, pues quién sabe, lo que sabemos de Cristo obviamente es lo que nos dicen los evangelios, no tenemos otras noticias suyas, ¿no? Y es posible en ese sentido que estuviera casado, ¿no? Eso es una especulación. Lo que no es especulación es que Cristo nunca fue cristiano. Cristo siempre se consideró judío. Judío quiero decir de religión judía. Lo que pasa es que él contestaba, era un contestatario respecto a la es oficialidad. Es que se calificó el rey de los judíos, claro. Me parece que no nos hemos olvidado de eso, ¿no? Que bueno, no, él nunca se hizo pasar por rey ni nada de eso, ¿no? No, y la acusaron de eso, ¿no? Lo acusaron, bueno, de sedición y Roma, no los judíos, los romanos, lo crucificaron como sedicioso, ¿no? Como un aventurero que estaba sublevando a la gente, ¿no? Pero hay que dejar las cosas en sus términos, ¿no? Él nunca fue cristiano tampoco. Él era judío y además se consideraba un judío observante y un judío que seguía bien la ley, ¿no? El que ya, digamos, que hizo el cristianismo fue San Pablo. A partir de San Pablo, claro. San Pablo es el que, digamos, fabrica el cristianismo, ¿no? Sí, pero a través del otro, ¿no? Es un poco como entre los comunistas, pues una cosa es Marx, pero el que lo lleva a la práctica es Lenin, ¿no? Claro. Pues igual. O sea que, por lo tanto, y según tu opinión, Jesucristo podía estar tomando café con nosotros y no nos daríamos cuenta, no sería el tipo perfecto de esas imágenes, ¿no? No, desde luego, físicamente, ya digo, no tenemos ningún motivo para pensar cómo era. Entonces, lo más lógico es pensar que era, bueno, pues uno de más de los que había entonces allí. Y en cuanto a la crucifixión, que también ha habido bastante dilema, que si le pusieron con los brazos en cruz, que si le pusieron con los brazos arriba. ¿Qué opinas tú por la crucifixión que hacían en Roma en aquella época? La crucifixión que tenemos los cristianos es muy distinta a la que realmente, entre otras cosas, nunca iba con la cruz a cuestas, solo llevaba a cuestas el travesaño corto, el horizontal. Eso era lo que llevaban, que ya pesaba lo suyo, ¿no? Ya era una tortura, ¿no? Y después, unas veces los clavaban y otras veces los ataban. En cualquier caso, era un tormento diseñado para que el reo lo pasara mal. De hecho, a un ciudadano romano no se le aplicaba nunca la crucifixión, a no ser que fuese reo de traición o de un delito o hubiese intentado matar al César o algo así, ¿no? Entonces era el arbor infelix, decían los romanos, ¿no? Que, es decir, el martirio por excelencia era condenarte a la cruz, ¿no? Entre otras cosas, servía también para como ejemplificador para que la gente se mantuviera muy quieta. Juan Eslava Galán, como siempre, un placer intentando discernir lo ocurrido hace más de 2000 años o hace 2000 años, yo que sé, en Navidad, este personaje Jesucristo todavía, y lo hará siempre, ha hecho correr ríos de tinta porque es fascinante, por lo menos el personaje lo es y lo que se ha generado después. Sin duda alguna es uno de los grandes personajes de la humanidad, a lo mejor muy a pesar suyo, quién lo sabe, pero de hecho lo es. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Recordamos, este es el último programa del año 2017 de La Rosa de los Vientos. Hemos estado hablando mucho, de otra forma, sobre la figura por excelencia en estos días. Jesús de Nazaret no era como nos lo han dicho. Era mucho mejor y nos han dicho que era mucho peor. Y por supuesto, hoy también en La Rosa de los Vientos, os invitamos a descubrir cuál es el personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas, ¿cuáles son, Silvia? Pues recordamos a nuestros oyentes que entre manos tenemos a personajes que son actores que interpretaron personajes históricos, valga la redundancia, y lo hicieron con éxito. Y que nuestro protagonista en el concurso de hoy se meterá en la piel de un genio de la pintura. Pero, ¿de quién hablamos? Si añado que en sus comienzos le echó un cable vital. Nada más y nada menos que Joaquín Sabina, opciones Antonio Banderas, Rodolfo Sancho o Michel Jenner. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20, decirnos quién puede ser. Materia reservada 2.0. Por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Aquí Hola, estamos. Fernando. Se acaba esto, se acaba 2017, afortunadamente. Y comienza otro año que, cuando acabe, diremos, afortunadamente se acaba 2018. Bueno, pero el año que viene va a ser pistonudo. Sí, sí, sí. Claro, hay que disfrutarlo primero. Nos lo vamos a pasar, que va a ser la repera. Pero este año, el que viene, todos los años, antes de llegar al programa, vamos a contar un secreto para que conozcan los oyentes un poco el funcionamiento de tu sección, un poquito el funcionamiento de todas las secciones. Nos mandas una serie de cuestiones, de ítems, de cosas que se pueden tocar, que se pueden preguntar. Bueno, pues para un poco orientar después lo que vamos a contar, ¿no? Claro. Y tú has incluido en lo de hoy una pregunta. Que tenemos que responder, es que voy a decir la pregunta, es, ¿has participado en alguna orgía? Claro, y no la has contestado. ¿Eh? Y no la has contestado. Tampoco tú. No, pero yo soy el que formula la pregunta. Ana, yo pregunto, ¿has participado en alguna orgía? Y luego añade... Las mujeres primero. Y yo añado, ¿y has participado en algún ménage à trois? Bueno, pues ya, si seguimos... Eso no es una orgía, eso es un ménage à trois, eso es otra cosa. Bueno. Y ahora yo pregunto, ¿bebes con frecuencia? No. Pero puedo no beber y participar en orgías. Claro, ahí está todo. Es que eso yo no os lo preguntaba a vosotros, yo lo preguntaba. Ah, claro. Yo lo preguntaba. Ahora te excuses, ¿no? Porque hoy estamos hablando, hoy habíamos pensado hablar, dado que nos pasamos el día, yo estoy de un lado para otro, pero sé que vosotros también y todos nuestros oyentes también. Abstemio total, ya lo sabe la gente. Yo solamente whisky, ya lo eso sabéis. Eso es. De celebraciones, de reuniones, de encuentros, de vida de juerga. Y entonces yo lo que había buscado era un poco acciones, operaciones, situaciones vividas por los espías españoles y españolas que tengan que ver con este tema. Y una de esas cosas que os planteaba es cómo en el reclutamiento de los jóvenes que quieren ser espías hay una serie de preguntas que les formulan que tienen que ver precisamente con esa vida disoluta, con esa vida de salir, con esa vida de entrar. Hay gente que lo que hace es, de alguna forma, mandar su cuestionario, su currículum, ese currículum es recibido por el centro y le someten a una serie de pruebas. Unas son por escrito y otras son personales. Y ahí es donde... y además coinciden todos con los jóvenes con los que hablé ya hace, por ejemplo, 25 años con motivo de la primera vez que salió de la casa, pero recientemente he vuelto a hablar también para actualizar todos esos motivos y todos han coincidido además en las mismas preguntas que son textuales. De repente, imaginaros, estás en un test o estás delante de un controlador, ¿has participado en una orgía? Entonces, claro, ahí la duda es, ¿debo decir si digo que no sí? Parezco muy bueno, pero si digo que sí, quizá también es lo que buscan, porque buscan gente atrevida que haya hecho cosas distintas. Es una encuesta, es una entrevista para ser espía, nada más y nada menos. Claro, ¿no? Por eso a esa pregunta le siguen otras de, ¿harías un trío? ¿Mantendrías relaciones homosexuales? ¿Bebes con frecuencia? ¿Es malo beber con frecuencia? Digo las dudas que puede asaltar al este. Pues no. Seguramente un espía pensará, si la persona a la que le tengo que sacar determinada información me está invitando, yo tengo que entrar en su juego para conseguir ese dato. Por supuesto. Claro. ¿El problema cuál es? El problema es que en el fondo esto es un juego de la verdad y la mentira. El problema en estos casos lo que piden a la gente es que en la situación más locas de su vida, ¿qué sería capaz de hacer? Y sobre todo, si dice la verdad o dice la mentira. Este es el juego, ¿no? Porque las mismas preguntas formuladas de otra forma se las van a hacer, a lo mejor en el test ese de 1000 preguntas se las van a hacer varias veces. Al día siguiente en otros test se lo van a volver a formular. Y luego, de otra forma, se la va a volver a formular. Entonces, si no eres coherente, si no siempre mantienes la misma línea, pues al final nunca serás un agente del del CNI, ¿no? O sea, que te van buscando las vueltas a ver dónde cometes un tropiezo. Claro, un tropiezo sobre todo porque muchas veces son las lo que hacemos cuando salimos de juerga y tal, muchas veces es la parte que no nos gusta contar, que nos gusta... Bueno, decimos, no me acuerdo de nada de lo que pasó y ya se soluciona con eso, ¿no? Como aquí, que ha quedado claro que ninguno de los dos ha participado en orgías. Bueno, adelante. ¿Ha quedado claro? Ah, de los dos, o sea, que él lo deja ahí. No, yo por supuesto que no. ¿Qué dices? Nada. ¿Qué se considera como tal? A ver. ¿Qué se considera como orgía? Sí. Orgía es, yo creo que a partir de a partir de tres. De dos ya es orgía. ¿Pero por qué tiene que ser sexual? Hombre, de sangre, por favor. No. Puede ser de fiesta, de pasártelo de bien. No. Si no hay sexo, no hay orgía. ¿Ah, sí? Ya. Y tú lo sabes perfectamente. ¿Por qué? Porque ha buscado información. ¿Qué te crees? Que aquí... Yo vengo aquí preparado. Claro, Fernando viene documentado. Yo es que lo que considera el mundo que es una orgía, yo no lo considero. Con lo cual, yo no he estado en una orgía. Claro, pero porque bueno, tú siempre vas a la contra. Estás jugando a la semiótica. Claro. Te lo explico yo a mis alumnos. Al significado de las palabras. Claro. Lo cual, visto cómo las utilizan nuestros políticos en el último año que acaba... Es que tengo muy buenos maestros. Que hemos visto tantos significados de la palabra democracia, de la palabra no sé qué. Pues claro, ahora tú has dicho... Orgía. Y dices, esto es posverdad, y ya ahí entra bueno, todo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las fiestas, las celebraciones, las orgías, las cosas que hace el CSID, que hacen los agentes secretos para conseguir datos o para estar en ese sistema. Pero nos preguntamos, evidentemente, en estas fechas, los agentes secretos españoles, los del CNI, antiguamente el CSID, ¿cómo celebran las Navidades? Y me refiero... No cuando canta Millecico, sino cuando no los canta. Pues mira, normalmente los espías celebran sus Navidades, pero siempre es una época de mucho trabajo y de muchas cosas. Es una época en la cual en la vida nos deseamos feliz Navidad y a veces cuando nos deseamos feliz Navidad a la persona que se ha portado bien con nosotros aprovechamos para hacerle un pequeño presente, digamos, ¿no? Y en algunos casos, grandes empresas lo que hacen no es que mandan un pequeño presente, sino que lo que te mandan es un gran presente para que quede clara su ayuda. Y así ocurrió con una historia que ocurrió al poco de llegar al CSID de Emilio Alonso Manglano, poco después del 23F. Él fue nombrado director y la sede estaba en aquel momento en el Paseo de la Castellana, donde está el Ministerio de Interior, compartían sede. Y entonces él entró del coche, eran sobre las 11:00, iba con su jefe de gabinete, y cuando entró vio una tienda de unos grandes almacenes, que todo el mundo tiene el nombre en la cabeza, que estaban bajando cestas y cajas. Harold's, ¿no? Eso es, más o menos. Que está en todas las ciudades españolas, efectivamente. Harrods. ¿Cómo se llama? Harrods. Claro, sí, estoy harto de verlo. Claro, es que hay que venir al programa ya con la orgía preparada. Porque, hay que venir ya orgiado, no orgiático, que es distinto. ¿No? Casi ni llega Bruno, o sea que ya veremos a ver de dónde viene. Bueno, y entonces... ¿De la cama? Ya. Entonces, se vio te cajó de palabras. Entraba en la... Y le dijo a su ayudante, joder, ¿cómo se van a poner las botas los del Ministerio del Interior? Pero unas cajas, unas cosas tremendas. Total, que subió y se olvidó, ¿no? Y una hora después bajó porque tenía que irse a otra reunión. Y cuando bajó, se encontró en la entrada, en el hall de entrada del CSID en aquel momento... Todas esas cajas, todas esas cestas que habían llegado. Entonces se quedó absolutamente alucinado, se acercó y empezó a mirar las tarjetas. En las tarjetas ponían, fulanito, director de la división de inteligencia, no sé qué. Menganito, jefe del área de no sé qué, de no sé cuánto. Futanito, agente tal. Quería decir, y se quedó pasmado, que quien mandaba los regalos, que era el mismo sitio, la misma institución, mandaba regalo y sabía la identidad, el nombre real y el cargo de todos. Mayor cagaden no podía haber habido en la historia. Tapadera terrible. Investigó y efectivamente era una gran empresa la que mandaba eso, una gran empresa llamada Mossad, el servicio secreto israelí, pero descubrió que había otra gran empresa llamada CIA que también hacía lo mismo, mandaba enormes regalos en Navidades a los espías. Bueno, entró en gran cabreo y reunió a todos los jefes y ordenó devolver todos los paquetes y que nunca más se recibieran regalos de ese tipo. A partir de entonces, yo creo que los regalos se los mandan a casa. Pero bueno, eso iba a decir. El jamón, ¿no? Y el lomito. Pero vamos, que acabó con esa, fijaros, sin ser la costumbre de mandar con nombres y apellidos los regalos. Claro, ¿qué la, servicio teníamos? Claro, en 81? Pero la tapadera de los espías está totalmente descubierta. Descubierta, claro. Es que ni la tenían ni nada. Un escandalazo, ¿no? Vamos a contar una fiesta. Algo que ocurrió con un agente del CSIT entonces, pero muy importante, que hemos oído todos, porque es un personaje fundamental en la historia de España, en la historia que se sabe y la que no se sabe. Y seguramente algo que pasó en su fiesta, en una fiesta a la que asistió en un país lejano, en Rumanía, tuvo mucho que ver con algunas cosas que después ocurrieron. Hablamos de Perote. Efectivamente. Esta es otra fiesta que dio... origen a lo que dio origen. Parece mentira que de una fiesta las consecuencias puedan ser tan graves incluso para España, ¿no? Estamos en Bucarest, 1990, un grupo de periodistas están en el hotel donde estaban los periodistas internacionales y se les acercó un diplomático, Alonso Chinchilla, un diplomático español, que les dijo que iba a dar una fiesta en su casa y que estaban invitados. Allí mismo se encontraron con un grupo que ellos no sabían quién eran, que eran españoles, y que uno de ellos dijo llamarse Alberto K. Alberto K. empezó a aprovechar esa fiesta para acercarse a los periodistas españoles y a contarles que estaba buscando información sobre Ceausescu, el dictador que acababa de morir, y que de alguna forma quería su ayuda porque buscaba determinada información. Uno de esos periodistas, Ahmad Rafat, que trabajaba en aquel momento para la revista Tiempo, donde yo estaba, no se dejó engañar, descubrió que este Alberto era en realidad un jefe del grupo de espías que había ido a Rumanía. Más tarde se supo porque iban a doblar a un antiguo agente de la Securitate para que trabajara para el Servicio Secreto Español, y le dijo a su fotógrafo, a Carlos Naranjo, que hiciera, como si fueran fotos de fiesta, pero que hiciera fotos en las que aparecieran las caras de todos los espías, de los 5 espías. Mientras algunos de esos espías bailaban lambada, mientras, es decir, que la narración de aquella juerga fue una juerga bastante flamenca. Esa fiesta puntual ocurrida en Bucarest fue la que llevó a que fuera descubierto Alberto K, que en realidad se llamaba Juan Alberto Perote, que era uno de los agentes operativos, uno de nuestros James Bond más importantes. Quienes no hayan oído, si hay alguien que no ha oído mencionarlo, estamos hablando del espía más importante de la historia de España, pero sí. Digamos que dentro del es que no era un, solo un agente, pero era el jefe de los James Bond españoles, ¿no? Es decir, era alguien que acostumbrado a cómo estaba, no sospechó en ningún momento que las fotos que les estaban haciendo podían delatarles. Por eso, cuando yo le llamé una semana después de esta fiesta para decirle que íbamos a sacar el reportaje con esas fotos, él no pudo creérselo y quedó conmigo, y nuevamente le volvimos a hacer fotos conmigo. Pero el hecho fue que, aprovechándose de esas fotos, había un grupo muy importante del servicio secreto que le odiaba y que consiguió comerle la oreja a Manglano para que le echara. Y esto... Si todo hablamos del efecto dominó, esto provocó que cuando le echaron se llevó una serie de documentos, y que esos documentos se los colocó a Mario Conde, y que Mario Conde utilizó eso para intentar chantajear al gobierno para que le devolvieran el dinero y no le metieran en la cárcel, y que al final, pero te acabó en la cárcel, aunque luego ganó los juicios, y bueno, y estamos en uno de los escándalos más grandes de España, porque en esas fichas que los se papeles Perote, de Perote, ¿cuánto se comentó en su momento, en los años 90, comienzos de los 90? 95 fue cuando aparecieron, y ahí no solamente aparecían pruebas de los GAL, sino que aparecía cómo el servicio secreto espiaba a todos los españoles, y empezando por el responsable de esas escuchas, ¿no? Él era a mucha gente, pero quizá la que tuvo más repercusión social fue la del rey, ¿no? La del rey, aunque espiaban al propio gobierno y espiaban a todo el mundo. Y todo eso, lo que la gente no sabe, es que empezó en una juerga con Lambada en Rumanía en 1990. Fíjate, todo eso empezó ahí. Que todo eso es gran parte de la historia de nuestro país, de la historia que no se cuenta, que ahora la sabemos. Perote es el agente fundamental, el agente de los agentes, el agente jefe de los agentes, que estaba detrás de toda esta historia y de las escuchas, entre otros, al rey, que por entonces se protegieron, eran los objetivos fundamentales del llamado CSIC, hoy CNI, pero entonces era el CSIC. Que el rey también se ha pegado unas cuantas juergas, hablando de juergas. Ese. Sí. No, yo aquí os quería contar una que yo cuento en La Casa 2, pero que es y que es una cosa en este caso muy poco conocida, y es que hubo una cacería a la que acudió ¿Hubo una cacería? ¿Dónde? Una cacería de animales. ¿Con Juan Carlos I? Con Juan Carlos I, año 2004. No, leyenda urbana. Vamos a ser concretos. Con Juan Carlos I y amigos. Claro, Juan Carlos I es y con, leyenda urbana. Le invitan a una cacería. En esa cacería va una mujer que se llama Corina, que es amiga del rey, y a esa misma cacería va el director del CNI, que también Alberto Sainz, que en aquel momento que le gustaba lo de pegar tiros. Y la escena, y este es el final de la historia, empiezo en este caso por el final, la escena es cómo de repente Corina se acerca a Alberto Sainz y le empieza a gritar en una cacería, que es una fiesta tranquila, no sé qué y tal, que lo más que uno es presumir de lo que ha cazado, de lo que no ha cazado. Le empieza a montar una bronca de mil pares de narices, lo cual el otro se defiende. Y todos los que estaban ahí presentes no entendieron realmente por qué la amiga del rey le echaba la bronca. Y le echaba la bronca por lo siguiente, porque es que el rey le había pedido a Sainz unos meses antes que a ver si podía recibir a Corina y echarle una mano en unos negocietes que quería montar en España. Entonces, Sainz invitó a, fíjate, la de veces que han negado, fíjate, que los estuviera comienzos que estamos en el servicio contando hoy secreto. Hemos contado el comienzo de esas fichas, de esos papeles de Perote, pues aquí es parte del comienzo de lo de Corina, que claro, todo el mundo ha oído hablar, pero nadie lo reconoce. Claro, y incluso han dicho en el CNI, el actual director, que no sabía nada de ella y que no conocía de nada, cuando en algún expediente tiene que estar, que estuvo en el despacho que ahora ocupa Félix Sainz, estuvo cuando era Alberto Sainz, y fue acompañada de un abogado inglés, y Alberto Sainz, lo que pasa es que descubrió que aquello era, que aquella mujer que aquella mujer no era trigo limpio. Ah, y entonces lo que hizo fue proceder a bloquearla y a impedir que aquel plan que ella tenía se llevara a cabo. Pero no solamente eso, sino que, atención, 2005, el director del CNI habló con el rey y le dijo: Corina no es de fiar. Ahí va. ¿Y se sabe lo que le dijo el rey? Puntos suspensivos. No, bueno, se sabe, imagino, lo que le dijo, pero se sabe lo que hizo. Lo que hizo, efectivamente. Porque estamos hablando de 2005. O sea, han pasado 12 años. Pasaron años A, pero ya el CNI le dijo, por experiencia propia, que no era hecho. ¿Qué pasa? Que luego acabó como acabó, en una fiesta, en una cacería, que Corina, crecida, no se le ocurrió otra cosa, delante de gente que seguro que era muy distinguida, pero era una cacería, digamos, elegante, que montarle el pollo al director del CNI. Vamos a contar algunas de las cosas que los espías del CNI han hecho en estas fechas, en Navidades, pero que han hecho en relación a las fiestas. Por ejemplo, un chalet que tenían el CNI para encuentros en la calle Sextante en Madrid. ¿Encuentros? Bueno, eso... ¿De qué tipo? ¿De qué tipo los encuentros? Esa es otra cosa de fiestas, ¿no? El Denis montó una fiesta. Montó un chalet. Encuentros, aquí la mayúscula está al final. Es que estamos... ya estoy mañana pensando en mi juerga de mañana. Y ya... De mañana, ¿no? De hoy. Que ya a estas horas no, uno nunca sabe cuándo. Claro, faltan unas horitas. El hecho es que adquirieron un chalet en la calle Sestante y para reuniones secretas o para encuentros secretos. Poco tiempo después de tenerlo, el rey tenía problemas para ver dónde se veía el rey Juan Carlos con barba de rey, y entonces el CSID le ofreció el chalet de la calle Sestante. Entonces le ofreció el chalet de la calle Sestante, pero como toda buena fiesta, que es de lo que estamos hablando hoy, se encargaron de que no faltaran tres cosas. Minibar, por favor. Champán. Ah, vale. Champán. Corina y Bárbara. Frutas. Frutas. Champán y fruta, yo me imagino. Prohibidas. No, pero yo estoy. Imagínate la escena de Pretty Woman. Fresas con champán, claro. Claro, claro. Y Colonia Eternity. ¿Y por qué? Pues porque. Le gustaba al rey. Le gustaba al rey. Ah. De Calvin Klein, para más señas. El único problema de esta historia. El único problema de esta historia es que lo que no estaba previsto ocurrió, y es que ese chalet dependía de la unidad operativa, y alguien en la unidad operativa, sabiendo que había ido el rey, no se le ocurrió otra cosa que colocar cámaras y grabar alguno de esos. Es que era un chalet del CNI, un chalet de los espías, de la casa, el chalet de la calle Sestante, pero no ha sido ni muchísimo menos el único lugar que ha tenido el CNI para hacer cosas y para engañar un poquito a sus objetivos, ¿no? No, claro, ahí a partir de ahí ellos han tenido todo tipo de lugares, todo tipo de chalés que de alguna forma les permitieran llevar a cabo sus operaciones, ¿no? Vamos a hablar de otra fiesta, de otro algo, lo que sea. Tiene por víctima, entre comillas, víctima a un delegado del CNI, del espionaje español, al que... ¿En una fiesta o dónde? Cuéntanos, ¿qué tiene que ver los cuernos con el CNI? Bueno, esta es una historia que es una historia clásica dentro del servicio secreto. Es una historia que ocurrió en los años 90. Mandan a un agente del CNI, un mando del ejército, a abrir una delegación del CNI en un país latinoamericano. Se va con su mujer... Y una vez que está allí, bueno, pues ya sabéis, el ambiente diplomático. Fiestas, unos hipocresía, con otros, tal, intercambios y tal. Y llega un momento en que, con el paso de los días, su mujer se lía, pero no se lía con uno cualquiera, sino que se lía con un consejero de la embajada. Algo que puede ocurrir, que no pasa nada, no te enteras. Bueno, eran tan poco discretos que el agente del... Ojos que no ven, corazón que no siente, pero eso no vale con un agente del CNI. Claro, descubrió que los dos estaban liados. Entonces le dijo a su mujer que lo dejara, su mujer le dijo que si quieres arroz Catalina, que me lo estoy pasando muy bien, que esto es estupendo, que encontraba esto. Claro, y tal, que por fin estoy yo contenta. Vamos a separarnos, pues no me quiero separar, porque es decir, yo quiero estar contigo, pero... ¿Qué hacemos con el coche, otro, con la hipoteca, tal, con los niños? Tal cual. Y entonces el espía ya pierde los nervios y empezó a tener broncas con el consejero. Empezó a casi que llegan a las manos. La situación en la embajada era un no sin vivir. Total, que el embajador no le quedó otra que llamar al servicio secreto en Madrid, hablar con Emilio Alonso Manglano y decirle, ¿cómo solucionamos esto? Y la decisión la tomó Emilio Alonso Manglano, que se trajo para España al delegado del CNI. No porque lo hubieran descubierto como espía, no porque hubiera hecho una misión arriesgadísima. Fue porque necesitaba trabajo porque se iba a separar. Porque al final le dijo, vamos a ver, vente para acá, cornudo. Y fue para acá. Sí, bueno, pues esta historia, cuernos a un delegado del CNI que es a un espía, en realidad. Insistimos, hay muchas historias que se pueden contar, hay muchas fiestas en las que han participado los espías. Ellos utilizan mucho un término que a mí personalmente no me gusta nada, que se utiliza en ningún caso, en el 0% de los casos, pero sí que es un término que se utiliza dentro del mundo del espionaje. Se utiliza en ese mundo mucho la expresión conejitas, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que es una expresión que está mal utilizada muchas veces, y yo entiendo que a las mujeres que trabajan dentro. Las conejitas son las, digamos, agentes colaboradoras del CNI que utilizan el sexo para obtener determinadas cosas. Y eso es absolutamente imprescindible. Yo la primera vez que conté una de estas operaciones, pues era un asalto a una embajada y querían colocar micrófonos en la embajada de Libia en los años 80 y que estaba en la calle Pisuerga. Y entonces descubrieron que había que el que tenía, digamos, la llave que entraba, salía, el que hacía el control, muchas veces lo que dejaba la embajada en solitario y se iba a la zona de Capitanaya, que era una zona pues bastante de señoras, de ligar y tal. Iba en concreto a un bar llamado Dos Copas, donde iba a tomar copas y a veces pues eso, pagaba por compañía femenina. Entonces lo que hicieron en el CNI para conseguir esas copias de las llaves fue contratar a dos prostitutas que trabajaban habitualmente para ellos, con una misión concreta, que era acostarse con ellos, procurar que se quitaran los pantalones, y una vez que se quitaran los pantalones, meter la mano en el bolsillo, coger la llave de la embajada y con un material similar a la plastelina apretar ahí las llaves para conseguir la copia. Lo que tengo que decir es que lo hicieron también, que poco más de un mes después el CNI asaltó la embajada, ayudado por la CIA, y llenaron la embajada de Libia. En aquel momento Gaddafi apoyaba clarísimamente a los grupos terroristas y llenaron la embajada micros. De micrófonos, ¿no? Podemos contar muchas historias, por ejemplo esa, gracias a la cual se consiguió, eran cubanas ellas, se consiguió captar a dos espías que se iban de juerga en Cuba, evidentemente. No, en España, no. Es que es peor todavía. En España para irse a Cuba. Tú has intentado justificarlo, pero el tema fue así de grave, porque si te vas a Cuba, te aíslan, bueno, pues al final puedes caer. El problema es que el LEC, que era el jefe de la sección de contrainteligencia cubana en España, que era un comandante, bueno, pues estaba dándole muchos golpes, desarticulando operaciones del G2, y dijeron al G2, pues te vas a enterar. Y entonces consiguieron que se le acercara una chica estupenda, que le dio muchas alegrías a LC, y paralelamente otro miembro del Servicio Secreto Español, este civil, que curiosamente también se lió con otra chica. No sabemos si eran amigas o no eran amigas. Ellos estaban. Pero a la vez, independiente uno de otro. Independiente uno de otro, pero en el mismo tiempo, ¿no? Estaban encantados y felices. El único problema es que el servicio de seguridad sí se mosqueó y realizó una investigación, y las dos trabajaban para el G2 cubano. LC y su compañero fueron expulsados del servicio secreto. Fue tonto, ¿no? Bueno, se lo pasaron bien mientras duró. Mientras duró, pero se quedaron sin carrera, claro. Claro, claro. Es que hay que estar un poco despierto. Que las trampas, por desgracia, existen. Y esas trampas las hacen los espías, además, que son profesionales en eso, ¿no? Y además las hacen y luego deberían pensar que ellos también las pueden. Exactamente, pueden porque recibir. Una de las cosas que les previenen a los espías es eso: cuidadito con quién se acerca a ti, qué relación tienes. Por eso las preguntas que hablábamos que les hacían, ¿no? Que al principio, ¿no? Es decir, tratar de ver cuáles pueden ser sus puntos débiles para evitar que el enemigo haga precisamente este tipo. Y te son saque información. Hablando de puntos débiles, os vamos a explicar por qué decimos esto. Nos situamos en contexto, el contexto lo marca una persona, un director del CSIT, o sea, un jefe de los jefes de los jefes, sí, de los espías, que no sabe mucho de puntos, que no sabe mucho de geografía humana y que comete el mismo fallo. No es por quedar bien, pero es que es la verdad, de muchos hombres. No saber y hacerlo público y contarlo, el jefe de los espías, ese, no el de ahora, ese aquel. Javier Calderón. Javier Calderón, o sea, que es no solamente el jefe de los espías, sino que ha sido el jefe más importante en la historia del espionaje español. Ha hecho de todo, no sé si bueno o malo, pero ha hecho de todo Javier Calderón. No sabía dónde estaba el punto G. Efectivamente, cometió un grave error, y es que él quiso limpiar su imagen, la imagen del servicio, después de todos los escándalos que había habido, y una de las cosas que dijo, bueno, pues voy a hacer una entrevista en televisión, y voy a elegir a alguien que llegue a la gente joven, alguien que sea modernito, que es lo que más se lleva, y no se ocurre otra cosa que elegir a caiga quien caiga, y que le mandó a su reportero Tonino, y Tonino le hizo el cuestionario apropiado a caiga a quien caiga. ¿Qué fue? Señor Calderón, leo textualmente la pregunta. Voy a aprovechar que estoy aquí para ver si usted me puede resolver un misterio. Usted, que es espía, ¿me puede decir dónde está escondido el punto G? Y Calderón contestó, yo ya soy muy mayor para saber de esos temas. Evidentemente, Tonino sacó la conclusión que si no sabía la respuesta, ¿cómo iba a saber de otros misterios? Claro, ¿y qué importancia tiene ser mayor o ser más joven, ¿no? Bueno, al final es y lo que eso tanto se gastará con la edad. Quien se acuesta con niños, ya sabes, se levanta. Entonces él quiso vender una imagen de modernidad, y al final se encontró, pues eso, con las cosas. Y el pobre Tonino con la duda toda su vida. Toda su vida, claro. Hemos hablado en alguna ocasión en el programa, este año hemos hablado mucho, ¿no?, de las cosas que se hacían dentro del mundo del espionaje, en la época en la que mandaba, que era una época muy larga, una época dividida en dos partes, pero en la que mandaba a Javier Calderón. Sí, sí, porque fue una etapa muy oscura, muy, muy, muy ducha de cosas negativas, lo cual, por cierto, no le sirvió para salir de ninguna forma mal, porque precisamente, como cuento en La Casa 2, Javier Calderón ha sido una de las personas que ha llevado a cabo las acciones del servicio secreto en Cataluña, sobre todo esas acciones, la parte de las acciones de influencia, es decir, conseguir que los que estaban en contra de la independencia hablaran. Lo cual se ha visto demostrado que ha sido un absoluto... que no ha triunfado, por lo menos no ha triunfado. Excepto que él ya planificara la estrategia de que la gente hablara una semana antes de las últimas elecciones y no lo hicieran durante 4 años, que también es posible, ¿no? Sí, solamente han estado 4 años de campaña electoral. Anda, hombre, eso no se lo cree ni un agente del CNI. Pues tuvieron 4 años en los cuales tenía Calderón la misión de conseguir que eso... agentes de influencia que hablaran. Para ir finalizando, Fernando, vamos a contar algo sobre la fiesta de la Asociación de los que fueron agentes operativos, es decir, los que fueron espías. Esto sí es una fiesta que se celebra todos los años. Los exagentes operativos de los James Bond del servicio secreto tienen una asociación que se llama Los Ojos de España, ojos que ven, ojos que vigilan, ojos que defienden, y se reúne periódicamente todos los años cuando se celebra la festividad de San José. Ellos a la gente que perseguían en la calle, en todos los sitios, para que no detectaran a quién estaban siguiendo por las radios, les llamaban siempre pepes. Pues ellos celebran la festividad de San José en honor a todos esos pepes. Entonces, hace muy pocos años, organizaron su fiesta en una sala que se llama El Último Cuplé, en Madrid, en la cual se hizo tradicional por una cantante que se llamaba Olga Ramos, al cual luego se sumó su hija Olguita. Entonces, en esta reunión cerraron la sala para ellos, y entonces, estaba cerca de la festividad de San José, ella siempre, Olguita, siempre hacía bromas con los invitados en relación al trabajo que hacían, ¿no? Y ella se extrañó muchísimo de que no pudo conseguir ni una anécdota de ninguno de ellos para hacer gracias. Y tampoco sonrisas, claro. Se lo contaban y tal, no sé qué, ¿no? Y además luego una cosa que le extrañó, y es que al final, como despedida, la pidieron que cantara una canción de hace un montón de años. Una canción que es un himno de espías, que es un himno dedicado a vigilar a la gente. Esa canción son Los Ojos de la Española que yo amé. En aquel momento, Olguita se quedó absolutamente alucinada, porque ella, que empezó a cantar, se encontró con que los más de 100 hombres y mujeres, muy pocas, que había ahí, empezaron a entonar la canción a gritos con ella. Ella tardó en enterarse que ese era el himno de la unidad operativa del servicio secreto. ¿Qué es esta? Que está cantando Los Panchos. Como el azul del cielo y como el sol. Fíjate, no sabía que me iba a dar el tiempo, el destino, la oportunidad de poner en el último programa de un año escuchando a Los Panchos, aunque a Los Panchos no les gustaría tener el himno de los espías, pero bueno. Fíjate que es un himno, ¿no? Que es una cosa que la gente no sabe. Y ellos, imaginaros, esto lo cantaba Olguita, pero cada vez que acababan sus actos se ponen todos de pie y cantan esta canción con ese doble sentido. Mirando aquellos ojos de mi amor. Y más clásicos en esta sección. Un clásico es finalizar con La Casa Nostra. La Casa Nostra. Una Casa Nostra que hoy va a hablar de un personaje importantísimo que tiene muchísimas cosas hay que contar. John Prófumo, por ejemplo, esta. Cuando hace unas semanas hablaba de Christine Keller en esta sección, explicaba cómo el político John Prófumo se lió con ella ajeno a que la prostituta de lujo se acostaba al mismo tiempo con al menos tres hombres, uno de ellos un espía ruso. Relación que sembró la sospecha de si los secretos de Estado del ministro de la Guerra habrían acabado en manos del enemigo. Siguiendo la estela de la sección de La Casa Sola, voy a tener que crear una que se llame Hombres con pésima historia. Muy bien. Para recoger a algunos personajes masculinos cuyas aventuras personales vamos conociendo y su imagen resulta cada vez más impresentable. Y es que Prófumo no fue el ministro conservador ávido de sexo que se prendó de la Keller cometiendo un error impresentable. Hace poco hemos descubierto, gracias a una desclasificación de papeles del Servicio Secreto Británico, que esa no fue su única relación extramatrimonial que puso en peligro la seguridad de su país. En 1930, cuando era un estudiante en Oxford, conoció a una joven alemana llamada Gisela Winegar, descrita en esos documentos como una arrogante belleza teutona de apariencia llamativa. Se ve que a Prófumo le gustaban las mujeres más o menos libertinas, porque se prendó de ella, una modelo que había viajado para aprender inglés. No está claro si en aquellos momentos trabajaba ya para el espionaje nazi, pero después de un par de años de estancia regresó a Alemania y con la llegada al poder de Hitler empezó a viajar periódicamente a Londres, donde siempre encontraba huecos para su joven amante Prófumo. En 1936 fue expulsada de Gran Bretaña por trabajar como modelo sin licencia. Se fue a París, donde mantuvo una relación por carta con su amante, mientras ya abiertamente se convertía en espía nazi y se relacionaba sentimentalmente con un general alemán con el que tuvo un hijo. Cuatro años después, cuando Prófumo fue elegido por primera vez diputado, la relación amorosa seguía en efervescencia. En 1942, la censura postal del espionaje inglés a causa de la Segunda Guerra Mundial les llevó a abrir una carta procedente de Suiza para Prófumo, escrita por Gisela, en el que arrancaba con un Jack, cariño. Nada impidió al político mantener la relación, ni que su amante fuera detenida en París en 1944 por espionaje, que se casara tras ser liberada con el que había sido su funcionario de prisiones, ni que en 1947 fuera detenido otra vez por esconder en su casa a un líder nazi. En 1950 su marido la abandonó cuando descubrió las cartas de amor que Prófumo la seguía mandando en papel oficial de la Cámara de los Comunes. Un tipo discreto, ¿eh? Ese año Gisela intentó verle en Londres, pero la negaron la entrada al país alegando que había participado en actividades de chantaje. Profumo, el político conservador, acabó su carrera por culpa de su relación con Keller y las sospechas comunistas, pero pudo acabarla antes por ser espiado por los nazis. Fernando Rueda, como siempre, un placer, y en este programa, en el último del año 2017, en nombre de todos, muchas gracias por haber compartido tantas cosas y tanta información como nosotros durante estos 365 días. Muy bien, mañana cuando esté de juerga me acordaré de vosotros. Sobre todo acuérdate que tienes que venir como regalo de Reyes para los oyentes. Vale, vale, allí estaremos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esto es lo nuevo de Mago de Oz, el Diablo sin ópera. Diabolus en ópera, lo nuevo, lo último de Mago de Oz, amigos del programa, su líder de toda la vida y su batería está con nosotros esta noche, la última noche del año. Chus, Difilatio, muchas gracias mira por estar te con jalean, nosotros. Mira cómo te jalean, mira. Muy buenas noches, feliz Navidad, qué apocalíptico, ¿no? La última noche, líder. La del año. Claro. A mí es que venir después de Fernando y que me llame el líder no me gusta un pelo. Sí, porque cambia el significado, ¿no? Me suena a Mussolini, El diabolus. Entre el diabolus y Mussolini, se me está poniendo una cara a Hitler que no puedo con ella. Bueno, quita. Pues vamos a decir que... El más conocido. El que... Ya está. El viejo uno. Exacto. No, bueno, no soy mal. Son 25 años, ¿no? De grupo. No, 30 años. Lo monté con 18 años. Fíjate. Con 18 años le dije a mi padre, yo jugaba al fútbol de forma ya profesional, el fútbol sala, que estaba emergiendo. Yo ya había estado 8 años en el Real Madrid, en las categorías inferiores, y tenía un futuro más o menos prometedor. Y dije que dejaba el fútbol y que me había comprado una batería. Entonces, claro, imagínate, en mi casa hubo un caos. Porque, bueno, el niño no quiere estudiar carrera. Bueno, pero oye, con el fútbol. Y de repente, la salida que veíamos todos más o menos normal, pues también la abandona y se compra una batería. O sea, hiciste algo muy bueno. Hice una locura. No, no, no, una locura no. Hiciste lo correcto, en mi opinión, ¿eh? No jugar al fútbol. Y no convertirte en futbolista, que sería horroroso, ¿no? Sí, bueno, de todas formas, díselo a la mujer. No, a la cuenta corriente tendrías mucho, claro. Pero... No. Yo me siento más realizado como músico. No estarías en La Rosa de los Vientos, ¿eh? No, seguro que no. Seguro que no. De todas formas, yo siempre lo digo, la distancia entre el querer y el poder se acorta con trabajo. Y es trabajo, trabajo, trabajo, algo mucho de suerte, pero trabajo. Y vosotros estáis en la primera división, no, en la Champions de la música española, ¿eh? Bueno, sí, lo tenemos, decimos nosotros. Bueno, está feo. Tú puedes contar, pero lo decimos nosotros, es que es verdad, ¿no? La verdad es, en todo el mundo. La verdad es que llevar 30 años haciendo un estilo de música no mayoritaria, como es el rock duro con música celta, es muy complicado. Lo difícil es estar 30 años, mantenerte. El disco este que vengo a presentarte, Diabolus in Opera, está grabado para 18.000 personas en México, con la Orquesta Sinfónica de México. Claro, es correcto. Entonces, quería hablar de esas dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, estamos en la primera división. ¿Qué narices? Y lo que mola muchísimo, que él dice que lleva muchísimos años, pero claro, tú coges y vas a un concierto y ves que están las generaciones de edad similares a ellos, pero es que luego están muchísimos jóvenes, incluso niños, con lo cual, claro, se va renovando... Claro. Todos esos seguidores, y Dios mío de mi vida, lo que le queda a Mago de Oz de carrera. Es que están los hijos de los que empezaron con vosotros, ¿no? ¿Qué tacto tiene Silvia? Las generaciones de edad similares a vosotros. Sí, eufemismo ahí de, vamos, los tarras. Te quiero. Sí, la verdad es que para llevar 30 años necesitas varias premisas. Primero, ser honesto, tener una carrera creíble, y segundo, ir renovando la cantera. Entonces, evidentemente, la música de Mago de Oz a la gente muy joven, de 8 o 9 años, le llama mucho la atención por el tema de las flautas, de los violines, es música muy alegre. Estamos de acuerdo que a un niño de 8 años le pones Metallica o Mago de Oz y es más agradable, es más sencillo a los oídos. Estamos hablando de rock duro. Sí, sí. Es más agradable al oído Mago de Oz que Metallica. Entonces, por esos sonidos, un poquito la influencia celta es importante en eso, ¿no? No, es el 70% de Mago de Oz es música celta. Si no, seríamos un grupo más del montón, con guitarras eléctricas. Yo siempre quise... La música celta siempre me ha evocado magia, me ha evocado noches de luna llena, bebiendo hidromiel, contando historias. Es muy rosaventero lo que es la música celta. Luego, ya indagando, ya te das cuenta que el pueblo celta jamás cogió un instrumento. Sí, sí, sí. Bueno, luego está la historia. Hay mucho leyenda urbana. Sí. Cómo eran los vikingos, ¿no? Tenían cuernos, y los celtas no tenían flautas. Pero no, creemos que unos tenían cuernos y los otros flautas. El pueblo celta era un pueblo asesino, un pueblo batallador, y tenía muy poquita sensibilidad para la música. O sea, cero. No sé muy bien, algún día, mira, aquí te lo suelto, ¿por qué se le llama música celta? Sí, sí. Cuando realmente los músicos celtas, los bretones y los gaélicos, la música no era uno de esos. Lo mejor era porque como se ponían a hacer mucho ruido a la hora de entrar en batalla, de ahí viene o el sonido de las cabezas rodando por los acantilados. A mí me gusta mucho hablar de las cosas que la gente cree que no son verdades, de cosas se han acabado y son otras, abrir campos nuevos, ¿no? Vosotros lo habéis hecho, porque yo... Se puede decir hoy, fin de año, pues, porque va a ser fin de año. Yo creo que España se ha quedado muy atrás en algunas cosas. Nuestros gustos a todos los niveles han bajado muchísimo. Países como México están a años luz a nivel cultural, y ahí entra la música también por encima de nosotros. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Sí. El éxito de Mago de Oz y de mucha música española en México significa algo. Ellos se interesan mucho por lo que hacemos nosotros y nosotros nos interesamos por lo que hacen ellos, y hay cosas fantásticas y extraordinarias en México, tanto en literatura como en música, como en todo. Tenemos que apuntar un poquito más ahí con nuestros ojos, que son nuestros hermanos, y no darles la espalda, que parece que, yo qué sé, no me gusta la actitud que tiene España con México, sobre todo cuando los mexicanos tienen una actitud extraordinaria y muy receptiva hacia nosotros. Este disco lo grabasteis allí, quien viera las fotos, ese espectáculo, sí, ese estadio de fútbol totalmente lleno, entregado a vosotros. Bueno, eso se produce con la música española allí, ¿no? Sí, mira, primero partimos de la premisa que España tuvo una dictadura de 40 años que bloqueó cualquier crecimiento cultural y cualquier crecimiento ideológico que se saliera del parámetro establecido. México tiene la suerte de ser país vecino del país del entertainment. De Estados Unidos es quien ha inventado el negocio del entretenimiento. Cine, música, teatro. Entonces ellos evidentemente tienen una mente muy, un open mind, que dirían los Yankees, tienen la mente muy abierta, mucho más que nosotros. Ellos a todo lo que sea la cultura española le tienen un cariño enorme y una devoción enorme, que no es recíproco, porque nosotros, por ejemplo, como tú bien dices, fíjate, desde Frida Kahlo, o sea, innumerables escritores, innumerables cineastas, magníficos músicos que hay en México. Nosotros los españoles, ya sabes, somos muy así, de, como México lo sentimos muy cercano, porque realmente nosotros tenemos mucho más que ver, es mi opinión, con un mexicano, con un colombiano, que con un belga, con todo mi respeto. Evidentemente. A nosotros nos corre sangre por las venas, somos claro. latinos. Pero nosotros... A nosotros nos corre sangre por las venas, de ellos y a ellos de nosotros, ¿no? Eso es, claro. Eso es. Entonces, bueno, sí, hay bandas como Maná, por ejemplo, que sí han roto esas fronteras, sí. Julia Venegas, sí, Molotov, pero sí que es verdad que el pueblo mexicano para la cultura, para la música, son muy abiertos. Aquí el rock todavía es una música maldita. La típica serie española, cuando hay alguien que es un ladrón o es un drogadicto, siempre se le pone una camiseta de ACDC. Sí, sí, sí, es cierto, cierto. Estamos en el 2017. Sí. Y seguimos con los y el macarra, sí, el sí. macarra las turno, etiquetas. Sí, el macarrilla de turno, en vez de escuchar música poligonero, no, sigue siendo un chico rockero con una camiseta de Iron Maiden. En cambio, en Estados Unidos... tener en cuenta que en Estados Unidos el folclore, la copla de Estados Unidos es el rock. Uh-huh. Es Bon Jovi, esos, ellos no tienen una cultura musical tan antigua como tenemos nosotros. Entonces su flamenco es el blues. Y luego la música popular de ellos es el rock. O sea, Bon Jovi suena ahí con una naturalidad como puede sonar normal aquí. Normal y absoluto. Sí, Diana Navarro. Claro, sí, pero fíjate, yo estoy escuchando últimamente... de forma aleatoria, ¿no? Ya sabes que el YouTube, esa cosa que es el claro. YouTube, suena aleatoriamente. Empiezas poniendo lo que quieres y suena lo que le da la gana. Pero hay que recibir todo. Y he tenido la suerte, porque es importante en la vida de una persona, escuchar música. ¿Qué se hace en México? Música más ligera, sí. Pero quienes lo cantan son rockeros. No sí. importa la fuerza con, claro. con la que lo canten, sino la fuerza con la que vivan Zoe, Natalia Lafourcade, Carla Morrison, claro. que son muy suaves musicalmente, sí. pero su forma de vida, su forma de transmitir es muy rockera. Tenemos que apuntar allí, apuntar a América. Vosotros habéis apuntado mucho a México, pero ojo, eso no quiere decir que no hayáis apuntado a todo América Latina, porque habéis sí. estado en todos los sitios. Sí, mira, nosotros somos una banda muy, muy, muy conocida en Colombia, en Guatemala, en Argentina, en Perú hemos tocado en un estadio para 72.000 personas en Perú. Nada menos, ¿eh? Que la primera vez que vas a Perú dices, bueno, pues esto me imagino que les gustará mucho la música andina y no, qué va. En Latinoamérica la gente... Eso es como decir que a los españoles les gusta el flamenco. No. Pero en España todavía están las bandas. El que le gusta la música electrónica, el heavy, es como tribus. Sí. En cambio en Latinoamérica, en Estados Unidos, para ellos hay dos tipos de música. La buena y la mala. Justo, ya está. Es que no hay más. Lo demás son etiquetas que nos ponemos nosotros. La buena y la mala, y sobre todo la que te gusta y la que no. Claro. Que es lo importante, ¿no? Y porque vosotros, hacéis rock, hacéis heavy, pero en Diabolus in Opera, que está sonando ahora, os ponéis junto a una orquesta sinfónica, lo más clásico y lo más moderno, junto. Pero mira lo que está escuchando. Está ahora mismo el rock, hace un instante, y esto ya es como guitarra española total. Es que la música, el heavy, no es lo que se toca, es lo que se siente, ¿no? En muchas ocasiones, también es un tipo de música, pero evidentemente, sobre todo, el rock está en el sentimiento. A mí me parece mucho más heavy, pues una guitarra española tocada por alguien clásico que... Sí, mira, te voy a echar una mano. Me parece mucho más heavy lo que escuchamos de Paco de Lucía sí. que el heavy, que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, de ahora, de ACDC. Sí. Sí, sí, pero mira, por ejemplo, o sea, la música, el rock duro, el heavy metal, es una forma de entender la música, con, sobre todo con mucha fuerza. El leitmotiv del heavy metal es que sea música potente, que sea muy fuerte. Pero melódicamente, armónicamente, incluso a nivel de tocar varios palos, el heavy metal es una música muy abierta. Puedes mezclar flamenco con jazz, con blues, con música celta, como nosotros. Pero, por ejemplo, Sergio Dalma. Sergio Dalma es una de las voces más rockeras que he escuchado nunca. Esa voz rota, esa voz aguardentosa, es una voz que perfectamente puede hacer rock. Mónica Naranjo sería una cantante femenina de rock duro muy grande. O sea, que te quiero decir, claro, que el heavy no es simplemente la música, sino es un poquito también el estilo a la hora de cantar y la fuerza que imprime. Y la fuerza en este disco, en Diabolus in Opera, junto a una orquesta sinfónica, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? Una locura. Lo hicimos porque sabíamos que era imposible. Lo escribo ahí en la entrada porque nos lo propusieron. Siempre quisimos hacer un disco y un DVD con una orquesta sinfónica y se nos planteó la posibilidad de hacerlo en México. Teníamos 9 meses y dijimos, venga, pues vamos a hacerlo. Y hubo que arreglar todas las canciones. Primero elegir qué canciones quedan bien con una orquesta sinfónica y quién no. Segundo, buscar un director, un arreglista que haga los arreglos. Hay canciones que dices, no queda bien una orquesta. Tuvimos que hacer los ensayos. Todo esto con la distancia de 9.000 kilómetros. Entonces, contratamos a José Luis, que es el director de la orquesta, es un director castellano de 20 y pocos años, va a ser un fiera, y él estuvo haciendo ensayos generales con la Orquesta de México 10 días antes, que se fue para allá, estuvimos ensayando con ellos, y tú fíjate la implicación, es la Orquesta Sinfónica de México, ¿eh? No estamos hablando de el Escalerillas Fútbol Club. No, es algo, bueno, importantísimo. Y Chus no se le ocurre otra cosa que diciendo, bueno, la orquesta, vamos a pintarles la cara con catrinas, con las calaveras mexicanas. Claro. Me llega el de la compañía, Chus, ¿cómo le vas a decir eso a la Orquesta Sinfónica de México? Y wow, yo se lo digo, encantados, todos están pintados. Claro que sí. Tú dile eso a la orquesta de Radio Televisión Española. Pero nadie se lo ha dicho, es que hay gente a lo mejor que tiene es eso, que decir cuidado, esas claro, cosas. Claro. Que dice, ya era hora que alguien me ofreciera esto, que claro, fantástico, quiero tocar bien. Un violín pero pintado con las uñas de negro, ¿no? Claro, yo siempre digo que es mejor pedir perdón que permiso. Entonces claro, es mejor soltarlo, sí. Y luego el bofetón ya lo tienes. Pero es que además Chus tenía ventaja, y la ventaja es que él había hecho un pacto con el diablo. Y entonces ya en ese pacto con el diablo dice, me la juego todo. Bueno, estamos en horario nocturno, pero tampoco es cuestión que diga a cambio de que hice el pacto con el diablo, pero bueno. Y estamos finalizando este año 2017, tenemos el nuevo disco de Mago de Dios, Diabolus in Opera, se acaba de poner de largo, hay muchas cosas. En el pasado, un pasado muy reciente, la aparición de este disco, y en el 2018 supongo que es enseñarlo y mostrarlo en todo el mundo, ¿no? Sí, mira, tenemos la suerte de que recibí una llamada la semana pasada, ha sido número 1 de ventas en México, y en España ha sido número 3 de ventas, con lo que estamos súper contentos. Cumplimos 30 años en el 2018, o sea, que todo el 2018 nos vamos a recorrer medio mundo haciendo un espectáculo, haciendo un repaso a toda nuestra carrera. Vamos a hacer unos 4 o 5 conciertos con la orquesta por todo el mundo. Y nada, pues a disfrutar de que llevamos 30 años haciendo música, y sobre todo que tenemos la suerte de que, porque nuestros jefes son esas 18.000 personas que estaban allí. Claro, yo siempre sí. Se lo digo a muchos artistas jóvenes que mandan empiezan. Ellos, pero se cambiaron a nosotros porque mandan queriéndonos, ¿no? Claro, claro, pero tú puedes tener por encima de ti a una junta directiva, a X ejecutivos. Mis fans son las 300.000 personas o las que sean que escuchan Mago de Oz, los que esperan que no les defraude, los que pagan mi factura. Claro. Porque las facturas, yo se lo digo a muchos artistas, mira, hemos estado firmando, lo podéis buscar en YouTube, firma de autógrafos de Mago de Oz en México, que fue en noviembre, y estuvimos 8 horas firmando autógrafos. Tuvimos que parar media hora para que nos trajeran una pizza, porque había 3.200 personas para que firmáramos autógrafos. Entonces, claro, muchos artistas están 2 horas y ya se van. Entonces, ¿yo cómo me voy a ir? si hay gente que ha pasado la noche para esos 3 segundos de darme un abrazo y decirme sí. lo que le gusta a Mago Dios, para él son sus 3 segundos más importantes de esa semana, probablemente. Entonces, si yo estoy cansado, ellos más, porque han hecho kilómetros. Y en definitiva, por eso tenemos los fans que tenemos, porque les queremos y porque si hay que estar 8 horas... Hombre, es que es mi trabajo. Pues está claro. Es mi trabajo. Claro, con todos mis respetos a muchos compañeros nuestros que no. Ya habrá tiempo de descansar. De descansar seguramente más de lo que esa persona no puede, fíjate. Y que escúchame, Bruno, la vida nos ha regalado más de lo que merecemos. Lo duro es ir a la fábrica a las 6 de la mañana y que no te llega a fin de mes. Eso es duro. Eso es lo duro, sí. Eso el que puede ir a la fábrica, que hay otros que ni lo tienen. Por eso, señor Rajoy. Diabolus en ópera se titula el disco, ¿no? Sí. No sé por qué. No, me ha venido a la cabeza el título. Diabolus in Génova. Eso lo puedo decir yo, sí, porque sí. soy rockero. Hemos coincidido en Diabolus. Bueno, tú, vamos a dejarlo ahí, Bruno. Vamos a dejarlo. Vas a recibir una carta. Oye, por cierto, también me viene a la mente el título de la canción con la que podemos finalizar: La Costa de la Muerte, ¿no? No, del silencio. Ah, del silencio. Del silencio. Bueno, también vale. Se quiere matar a todos. La Costa de la Muerte. No, es que la Costa de la Muerte está en Galicia. No, Bruno, y la Costa del Silencio está en Génova. Bruno, pero la Costa del Silencio está en Mago de Oz, ¿no? En el disco. No, en Tenerife. Te cuento la historia, mira. No, me refiero al disco. Oye, no bebáis más, por favor. No, es que acaban de venir dos señores de Génova con traje y Bruno se ha puesto un poco nervioso. No, mira, te cuento. A Costa de la Muerte. Es una costa que está en Galicia, donde están claro. los percebeiros, sí, sí. las percebeiras. Y A Costa de la Muerte es una canción que está incluida ahí, que es instrumental, que es una canción muy bonita, que la hemos hecho en plan muy gallego, en el que salen unos bailarines y unas bailarines celtas en el DVD, que bailando música celta, precioso. Y luego La Costa del Silencio es una costa que está en Tenerife, que yo veraneando, cuando tenía 28, 29 años, vi un cartel que ponía La Costa del Silencio. Y me la apunté y dije, qué bonito. Y una vez, viendo el telediario, lo del Chapapote, La Costa del Silencio habla de todo lo que pasó en Galicia, el Nunca Más. Y entonces necesitaba un título para esa canción y dije, pues La Costa del Silencio, porque está todo muerto. Y entonces por eso la costa del Silencio es el single de este disco de Mago de Oz, pero es una costa que está en Tenerife. Y aquí termina una vez más una lección de Chus de Inflación. Pues escuchamos esa música, esa canción. Sendi Filatio, un placer estar con él, ¿verdad, Silvia? Ya en este programa que es el último del año y es el último invitado de nuestro año 2017, ¿eh? Y yo quiero que me cuente qué hace para que Zeta y Patricia tengan estos vozarrones, porque nosotros ten en cuenta que este es el último día del año, pero sí. a lo largo del año la voz, claro, se nos queda ahí un poquillo flojilla y yo no sé qué hacen ellos, pero tener que tienen una megafonía que te mueres, porque es que tienen unos vozarrones que es que te llenan todo lo... Pues mira, el escenario. Primero tienes que nacer con eso, el talento. ¿Por qué Messi tiene ese talento jugando al fútbol? Pues eso no se elige, se tiene. Segundo, mucho estudio y mucha dedicación. Pero en cambio, mira, yo por ejemplo no he nacido con una voz muy bonita, pero en cambio soy un tío muy atractivo. Ellos en cambio son bastante feos, pero cantan muy bien. Es decir, el karma nos iguala a todos, querida Silvia. Exactamente, y tienes una cara, vamos, hermosísima. Una cara dura. Susan Di Filatio, de Mago de Oz, triunfando en todo el mundo y triunfando en el año 2018 que se va a iniciar dentro de muy poquito. Chus, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos, que paséis todos un feliz año y que bueno, aquí hay un rosaventero más. Desde aquí va a quedar, es una promesa que se la iba haciendo a Fernando, la digo a vosotros dos. Uy, uy, uy. Para el año que viene, materia reservada, va a tener otra entrada musical que le voy a hacer yo a Fernando. ¡Guau! Años ¡qué regalo! A la época de Cebri diciéndole, Fernando, tenemos que hacer una cosa. Y ya he compuesto una cosa muy chula para él. Bueno, ah, pues bueno, bueno. Será estupendo escucharlo. Y además, ya sabes que yo las cosas de Mago de Oz, es un secreto que sabemos tú y yo, las escucho antes que nadie. Hombre, por supuesto. Y no, ni os enteráis en no, eso. Pero escúchame, hasta lo escuchas antes que yo, ¿eh? Sí. Os he escuchado y dice, ¿dónde has escuchado eso? Pues lo he escuchado. Algún día lo contaremos. Bueno, algún día lo contamos. Gracias. Chanchullos. Feliz Navidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y ya está el programa encaminando su recta final y eso significa, entre otras cosas, que vamos a resolver la incógnita de esta noche. ¿Quién es el personaje oculto? Con unos últimos datos, Silvia. Lo primero de todo, dar las gracias a todos nuestros oyentes por la masiva participación, que sabemos que es un día difícil, con lo cual que estén ahí, venga, tecleando y viendo a ver si se consiguen ese detalle, pues estamos muy agradecidos. Y vamos ya con las últimas pistas y a resolver quién estaba. Bueno, los tres son muy buenos actores, ya habíamos dicho. Si bien el más internacional de todos es nuestro protagonista, quien ya ha interpretado personajes históricos como Pancho Villa, Che Guevara o musicales como Evita. Oh, what a circus, oh, what a show. Argentina has gone to town. Over the death of an actress. Y esto que suena, esta que canta es Nahuatl Ridley, ¿no? No, yo creo que es Natalie Portman. Sí. No bebamos más. Yo estaba dudando entre las dos. No bebamos más. Es que no se puede pronunciar. Nahua Ninri. Ah, vale, sí. O Natalie Portman, es igual. Habla gaélico. Bueno, oye, pienso el nombre más difícil, es que... Menos mal que nuestros oyentes son más listos que nosotros y como habéis adivinado, se trata de Antonio Banderas, quien está rodando una serie que se llama Genius y esta serie es de National Geographic y él va a interpretar a otro malagueño. ¿Y quién es él? Pues nada menos que Pablo Picasso. Es una miniserie de 10 capítulos que se va a estrenar el año 2018, que está a puntito de comenzar. Así que nada, luego diremos quién es el ganador porque vamos a esperar hasta el último momento para decir quién ha ganado el detalle del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Como siempre, Comado Martínez, con quien dentro de muy poquitas horas nos vamos a celebrar la Nochevieja al desierto del Sáhara. Vamos a estar ahí con ella mirando a ese cielo espléndido, a ese hotel de mil estrellas que es el desierto del Sáhara, que son las dunas, y desde ahí vamos a cantar, ¿verdad, Amado? Eso de carpe diem, que es muy importante en la vida, tener el carpe diem siempre muy cercano. Buenas, Amado, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Pues encantadísima y con unas ganas increíbles de estar allí bajo esas estrellas contigo y con todos los que van a venir con nosotros. Y vamos a decir, carpe diem, esto se acaba 2017, pero continúa, es una frontera del calendario, eso no existe, ¿no? El tiempo continúa, el tiempo sigue y el carpe diem tiene que estar presente siempre. Siempre, bueno, si estuviera aquí Ana María Vázquez hoy, madre mía, estaría aquí diciendo carpe diem, que sí, que aprovechemos el día, que aprovechemos cada segundo, que la vida es corta, realmente la vida es corta, si lo pensamos bien, es muy cortita y yo creo que merece la pena pararse a pensar en esas cosas que no nos gustaría dejar este mundo sin hacerlas, y hacerlas, siempre y cuando podamos, ¿no? O por lo menos pues intentar hacerlas, o aquellas que tengamos más al alcance. Y una de las cosas más bonitas y con la que más disfrutamos muchos seres de este mundo es viajar. viajar por el mundo, conocer esos lugares tan extraordinarios, espectaculares y maravillosos que existen dentro de nuestro planeta, esas auroras boreales, esos atardeceres, esos rincones tan exóticos, esas culturas, esas gentes. Yo creo que es una de las cosas más gratificantes en la vida de una persona. Viajar es importante, además la ciencia lo ha demostrado y sabemos que viajando se consiguen muchos beneficios. Viajar además no es tan caro como creemos, se puede viajar, empleamos casi lo mismo de lo que tenemos aquí y encima nos volvemos más tolerantes. Sí, a ver, que viajar en realidad, si contamos lo que algunas personas se gastan en tabaco, hay muchas maneras de viajar, ¿no? Yo he llegado a viajar en plan mochilero por muy poquito dinero y realmente no era tanto, ¿no? Pero que es una experiencia que nos abre los ojos, que nos hace ver el mundo con otros mundos, que nos hace darnos cuenta de que hay muchos mundos dentro de este planeta. Y además creo que realmente nos quita muchos prejuicios y que la mejor manera de conocer realmente lo que estamos hablando cuando conversamos sobre un lugar, sobre pues cualquier país que aparece en las noticias, etcétera, etcétera, creo que no hay nada como ir a ese lugar, verlo y comprobarlo por ti mismo. Pero es que además yo creo que el trato con gente de distinta origen no solamente te quita prejuicios, sino que te hace entender su cultura, por qué son así, te das cuenta de que nosotros también somos producto de nuestra cultura. Y a veces para esto, Bruno, fíjate, para esto es que no hace falta a veces ni viajar. Para esto hace falta a veces únicamente pues acercarse a esas personas que vienen a vivir a nuestro país, los inmigrantes, gente de otros países que viene a vivir con nosotros, y abrir las orejas y escuchar sus historias de vida, todas esas cosas que tienen que contarnos, ¿no? Mi padre es una persona que siempre ha invitado a estas fechas, pues por ejemplo, estamos en fechas, ¿no? Pues nosotros hemos pasado muchas Nochebuenas y muchas Navidades con gente de Argelia, con gente de Rumanía que ha venido, pues eso, a compartir mesa con nosotros porque no tenía a su familia cerca en esos momentos y realmente escucharles es una experiencia que a veces se puede hacer sin salir de casa y también es viajar. Y es que la casa la vamos a valorar más, nuestro hogar va a ser mucho más importante, ya no va a ser una cárcel, sino que vamos a volver a eso que nos hace ser libres, nuestro hogar, pero para conseguir eso, entre otras cosas, hay que viajar, ¿no? Es una mezcla de las dos cosas. Sí, pues porque inevitablemente cuando salimos de nuestra zona de confort, de nuestro espacio, de nuestro país, a ver, gente que ni siquiera ha salido nunca de su ciudad, ¿no? Pues resulta que cuando sales de tus espacios y a lo mejor te has pasado toda la vida quejándote de tu ciudad, de tu país, de lo mal que están las cosas, de esto, lo otro, pues empiezas a ver las cosas con un poquito más de objetividad y te das cuenta de que hay cosas buenas y hay cosas malas, como en todos los lugares, pero aprendes a apreciar cosas que realmente son un milagro, que somos muy privilegiados, concretamente las personas que vivimos en este país y en esta parte del mundo, somos unos privilegiados que no podemos ni imaginar lo que es abrir el grifo y que caiga agua. Es que no sabemos lo que es eso, ¿no? O tener seguridad social, o ir a un hospital, tener cualquier enfermedad, tu hijo, ¿no? Que tenga fiebre y que puedas ir y que lo atiendan, que lo traten, que... No sé, yo he oído a gente en el hospital quejarse de forma que parece que estaban en un hotel, ¿no? Que les faltaba ya, no sé qué es lo que le faltaba ya pedirle a la enfermera en el Hospital General de Alicante, ¿no? Cuando realmente es extraordinario lo que tenemos. Y bueno, yo que he estado en algunos países en los que cuando he caído mala lo he pasado realmente mal, sí que me he dado cuenta de que, bueno, son cosas que tenemos que apreciar y ojalá pues todo el mundo llega a tener esos servicios y todo lo que nosotros tenemos, porque creo que es un derecho, ¿no? El derecho a la salud y a estar bien. Es un derecho que todo el mundo debería tener y un derecho universal y por el que tenemos que seguir peleando, pero en todo el mundo. Y luego creo que también nos hace que nos conozcamos un poco más y que tengamos mayor autoestima, porque no somos iguales cuando estamos en nuestro hogar, en nuestra zona de confort, en nuestro país, que cuando salimos fuera, especialmente cuando salimos ya no solo a viajar, sino pues a convivir con otras personas, por trabajo, a vivir en otro país que no sea el nuestro. Ahí nos damos realmente cuenta de quiénes somos y de quiénes podemos llegar a ser, que es más importante. Y es que planear un viaje, planear todo eso que va a ocurrir después, ya de por sí planearlo es excitante, activa nuestro cerebro. Pues resulta que sí, que planear un viaje nos hace más felices. Hay estudios científicos que dicen, y bueno, todos apuntan al hecho de que planear un viaje, simplemente con el hecho de planear la posibilidad de viajar, ponernos a mirar billetes de tren, de avión, de cómo nos vamos a desplazar, qué es lo que vamos a hacer, esa anticipación de la experiencia ya nos hace más felices. Y además es que es una experiencia y está demostrado que nos hace más feliz invertir en experiencias que en cosas. Esto es muy importante. Y que realmente viajar es una de esas experiencias que valoramos, que afianzan nuestras relaciones y que nos hacen muy, muy, muy felices. Y también reduce el estrés. Reduce el estrés, vaya que sí lo reduce. Por eso son tan necesarias las vacaciones y desconectar de vez en cuando. Y además desconectamos en la época en la que tenemos que desconectar, que es verano, ¿no? Que el otro día estuvimos hablando que es nuestra época en la que estamos más cansados, menos productivos. Pero bueno, podemos hacer pequeños viajes o grandes o largos o como queramos. Bueno, el que pueda y tenga la suerte de poder viajar mucho, que lo haga siempre que pueda. Y es que reduce el estrés y se han hecho varios estudios científicos en los que realmente pues hay una estadística innegable de que las personas que viajan, que se toman un descanso, yo creo que también es importante aquí hablar de la palabra descanso, son las menos estresadas, las que menos tensas se ponen. Hay un estudio muy curioso en la Universidad de Arizona que nos habla de eso, ¿no? Y en concreto hay un estudio muy interesante con mujeres que hicieron que después de tomarse unas vacaciones pues están menos proclives a estar tensas, cansadas, deprimidas e incluso están más satisfechas con su matrimonio. Es decir, pues que tienen mayor calidad de vida después de hacer un viaje. Y es que además después de hacer un viaje se mejora también, quizá tiene que ver con todo lo que has contado, ¿no? Pero se mejora, científicamente probado, la salud cardiovascular. Pues tú lo has dicho, tiene que ver directamente con el tema del estrés. Al reducir el estrés, pues reducimos esa carga y mejoramos un poquito, contribuimos a mantener sano nuestro pequeño corazoncito. Y bueno, además es que hay estudios que dicen que los hombres que durante varios años no se toman vacaciones, es decir, no se toman un descanso, ese desconectar tan necesario, es decir, va, desconecto y me largo. Y a veces es que hay que largarse realmente para desconectar, porque si te quedas, no desconectas. Pues el 30% de hombres que no, o sea, los hombres que no se tomaban estas vacaciones eran un 30% más propensos a sufrir un ataque al corazón. En cambio, aquellos que viajaban regularmente eran un 21% menos propensos a sufrirlo. Y bueno, en el caso de las mujeres, aquellas que viajaban solo una vez cada 6 años tenían 8 veces más probabilidades de sufrir un ataque al corazón. Con lo cual, hay que viajar y de manera constante, ¿no? Que es un poquito lo que nos dicen estos estudios. Mejora el corazón y mejora el cerebro, la mente, ¿no? Mejora la mente. Y además es que a nuestro cerebro le encanta. Porque, ¿sabes qué? Nuestro cerebro disfruta saciando curiosidad y descubriendo cosas nuevas, ¿no? Esto de ir por una calle que nunca has visto, asombrándote, descubriendo los aromas, los olores, el exotismo, los lenguajes distintos, adaptarse al ritmo de cómo hablan las otras personas, probar gastronomías diferentes, sabores distintos. El cerebro explota realmente de emoción y de placer con todo ese tipo de cosas. Es una cosa que le encanta. Por eso el cerebro está muy agradecido cuando viajamos y por eso creo que es una de las cosas que mejor podemos hacer para mantenerlo realmente en forma, ¿no? Que es viajar, que creo que activa pues muchísimas áreas de nuestro cerebro y muy importantes, quizás de las más importantes. Y va a mejorar, a ampliar nuestra capacidad para resolver problemas. Pues sí, pues porque como te comentaba antes, cuando uno sale por ahí se enfrenta a nuevos retos. Encontrar una calle, descubrir cómo desplazarse, aprender un poquito el idioma, porque no siempre controlamos el idioma del otro país. Necesitamos un poquito aprender lo básico para saber un poquito dónde estamos, dónde queremos ir, qué es lo que queremos pedir. Y bueno, hay un médico canadiense que se llama Mel Borins, que escribió un libro que se llama Go Away Just for the Health of It, que bueno, que más o menos viene a decir vete lejos solo por lo saludable que es, ¿no? Viene a decir ese título. Y lo que decía este hombre es que irse lejos contribuye a alejarse de las partes estresantes de la vida. Puede ayudar a mejorar tus perspectivas, a brindar nuevos puntos de vista y permite desarrollar nuevas estrategias para afrontar los problemas. Al final es que se trata de eso, ¿no? De tomar distancia con la propia vida y de salir de nuestra zona de confort, que nuestro cerebro forje nuevas conexiones cerebrales. Eso es tan importante. Y bueno, para que acabemos con otra frase de un literato famoso, Gustav Flaubert, decía que viajar te hace modesto, porque te hace ver el pequeño lugar que ocupas en el mundo, y al final creo que eso también te hace muy grande, creo. Y además, y sobre todo, y es importante, todo esto puede resumirse en una cosa: nos va a hacer más felices. Hombre, claro que sí, nos hace más felices porque, en definitiva, si te acuerdas de los momentos placenteros que has tenido durante un viaje, anécdotas, etcétera, segregas serotonina. Porque los estudios científicos dicen que mientras planeas eres más feliz también, desarrollas, segregas una serie de hormonas de la felicidad, pues también. Pues porque conoces amigos durante el viaje y a veces en el destino que forman parte de tu vida para siempre. Yo siempre digo que a veces da igual que te vayas solo, que hay gente que le da miedo viajar o no viaja o no sale porque le da no sé qué irse sola, ¿no? Y no se sienten con ese valor. Yo me he ido de viaje muchísimas veces sola, he cruzado el charco sola, sin conocer a nadie. Y al final siempre he hecho tantos amigos, madre mía, en Colombia he ido siempre sola y he hecho tantos amigos que son como familia. En el camino de Santiago me lesioné, mis amigos continuaron sin mí, yo me quedé sola y conocí a tanta gente que todavía tengo relación con ella. Nunca caminarás solo, da igual que salgas solo, siempre conocerás a alguien en el camino. Y una de las cosas buenas que tiene este año 2017 que se ha acabado es haber estado y haber contado contigo, con Madu Martínez aquí en Eureka, contando muchas cosas y sobre todo contribuyendo a hacer mejor la vida de la gente. Gracias, Madu. Gracias, un abrazo. Guapa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Señales del fin del mundo. Como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Muy buenas noches de casi último día de año. Oye, yo quiero que me resuelvas una duda para empezar ya metiéndome contigo. ¿Vienes apocalíptico o no? Vengo apocalíptico, pero rebelde. Ah, bueno. Claro, es que 2017 ha sido el mundo de Matrix. No existía y pensábamos y creíamos que sí. El fin del mundo llegó hace muchísimo tiempo. O el fin del mundo lo estamos construyendo desde hace mucho tiempo. Mucho, ¿no? Tiempo, sí. Sí, sí. Porque... Bueno, construyendo de construyendo, ¿no? Sí, un poco de todo, en efecto. Bueno, no voy a hacer un resumen del apocalipsis de todo este año porque ya hemos hecho mucho, mucho, mucho y es un coñazo. Entonces os voy a contar un cuento, si me da tiempo y lo hago bien. A ver, es un cuento de fin del mundo. ¿Pero tenemos algún personaje nosotros? No, no hay personaje, eso es escuchar y aplaudir. Entonces, el fin del mundo vino en 1815, concretamente el 5 de abril, en la isla de Sumbawa, al sur de Indonesia, donde sus habitantes vieron que el monte Tambora, que era el monte de la isla, empezó ese 5 de abril de 1815 a escupir fuego. Fuego por allí, por lo más alto del monte, exactamente a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, este monte, el monte Tambora, empezó a escupir fuego y estuvo durante 5 días escupiendo fuego hasta que el día 10 de abril de 1815... fue la hecatombe. El monte, ¡boom!, empezó a escupir por allí lava, ceniza y piedras. Todo lo que había por dentro, exactamente, tú lo has dicho, explosionó, porque pasó de los 4.300 metros sobre el nivel del mar a, cuando acabó todo aquello, medir tan solo 2.851 metros sobre el nivel del mar. Es decir, acabó aquello destruido. ¿Qué ocurrió con aquel apocalipsis? Bueno, se cobró 71.000 vidas humanas, es decir, estamos hablando de 1815. Y no fue esto lo más importante de todo, es que arrasó todo lo que pilló por la isla, todas las explosiones y todo lo que hubo, pues resulta que se oyó en la isla de Sumatra a 2.600 kilómetros, creían que eran cañonazos, que estaban siendo atacados por alguien, por alguna otra isla vecina, que estaban con siendo cañonazos, invadidos. Exactamente, y estamos hablando de 2.600 kilómetros de distancia, ¿no? En el mar de Indonesia. Bueno, la explosión fue del nivel 7 en el índice de explosión volcánica, que es descrita como megacolosal. dorsal. El máximo de este índice de explosión volcánica es 8. O sea, fue una de las explosiones volcánicas más importantes de la historia que se recuerda. Pero bueno, no es que esto acabara ahí, sino que tuvo unas consecuencias para el planeta brutales durante ese año, el resto del año 1815 y el año 1816. Pero como esto es un cuento de Navidad, tiene esta parte fea, negativa, pero también tiene una parte positiva, bonita, pues, que vamos a ir viendo al final. Explícala, porque... Bueno, para los 71.000 que se desaparecieron, ninguna parte bonita. Desde luego que no. Bueno, ¿qué ocurrió? Que la temperatura global... La moraleja hasta ahora es... Que se quedó todo torrifacto. La temperatura global descendió varios grados, pero no en la zona, sino a nivel global. Es decir, en todo el globo. La consecuencia en todo el globo. Estamos hablando que en sitios tan impensables como el sur de México y Guatemala, la temperatura descendió en épocas que tendría que hacer mucho más grados. Por ejemplo, en Pensilvania se observaron ríos helados en los meses de julio y agosto y se perdieron cosechas en todo el mundo, ¿no? Esto originó pues un trastoque de la economía, una inflación desproporcionada y demás. En Europa, que además se estaba recuperando de las guerras napoleónicas, pues se vivió un periodo de gran escasez, ¿no? En Francia, Inglaterra y sobre todo en Suiza hubo una gran inestabilidad social derivada de la hambruna por el problema de las cosechas, de la falta de las cosechas que se perdieron, ¿no? Y también ocurrió en sitios tan lejanos como China y Taiwán, es decir, que fue una cosa globalización. Lo que hablamos de la globalización ya ocurrió en 1815 a nivel de desgracia. Pero como hemos dicho, hubo unas consecuencias, por decir, hubo algo positivo. Positivos, es decir, bueno, vamos a ver. La ceniza... Hubo, evidentemente, como hace unos años, ¿os acordáis este volcán del norte de Europa? Entonces no suspendieron vuelos. No había vuelos. Bueno, a lo mejor alguno de estos de globos y cosas así. Bueno, la ceniza se disipó por todo el planeta y esto ocasionó los famosos ocasos estos que pintaron pintores tan importantes como el inglés Turner. ¿No? Estos cuadros de esta época y posteriores en estos ocasos que se pintaron, que se decían que eran muy extraños, que luego eran en momentos muy especialistas. En aquella época, debido a la ceniza que había diseminada por toda la atmósfera del planeta, pues fue muy típico que muchos o varios pintores pintaran este fenómeno, ¿no? En Alemania, por ejemplo, que hubo una gran escasez de comida, pues hubo problema no solo para alimentar a los seres humanos, sino a los animales. Y uno de los que más afectados se vieron fueron los caballos. Evidentemente que los caballos, recordemos, 1816, 1516, era el medio de transporte en aquella época. Con lo cual hubo un problema de transporte importante. ¿Qué ocurrió? Alemania, Karl Drais, exactamente, pues... se puso a dar vueltas a la cabeza y como en toda la época de escasez, de malos tiempos, siempre la mente humana pues se estruja más, ¿no? Salen cosas positivas, es decir... Que nos va a pasar lo mal para tener la neurona en funcionamiento. Karl Drais inventó el velocípedo o dresina, que posteriormente dio lugar a la bicicleta. Es decir, que tenemos la bicicleta gracias... a la explosión del monte Tambora de la isla esta de Indonesia. Pero no solo ocurrió eso, sino que uno de los países europeos climáticamente más afectados fue Suiza. Y en 1816 recordemos que en Villa Diodati, a orillas del lago Lemán, se reunieron Mary Shelley, Lord Byron y John Polidori en una casa, se pertrecharon bien de alimento y allí empezaron a crear, inventar sus Frankenstein, el famoso vampiro que posteriormente sirvió de inspiración a Bram Stoker para crear Drácula, etcétera, etcétera, etcétera. Para que veas. Es decir, que gracias... De lo malo surge lo bueno en ocasiones, exactamente, ¿no? De lo malo que fue la explosión de este volcán que tanto afectó al planeta globalmente, lo que podemos sacar también es que gracias a eso tenemos hoy día la bicicleta, tenemos creación hoy día literarias. A Frankenstein, tenemos hoy día a Drácula y bueno,

Escucho a los médicos diciendo que solo una descarga más, que el pulso vuelve. Joder, qué duro es el despertar. Han pasado unos días, sigo aquí en el hospital, pero hoy dicen que me dan el alta. Tengo una cosa clara, dejo la bolsa y todo lo relacionado con ello. Creo que me voy a poner en una panadería y dedicarme a hacer pan casero. Tal vez me apunte al gimnasio, ya veremos. Y sobre todo, tengo ganas de vivir más despacio, pero viviendo más y con tiempo para cosas tan simples como leer un campo recién cortado. Muchos aplausos, por supuesto, para este relato. Se titulaba Decisiones, nos lo envió desde San Sebastián Raúl Jiménez. La narración corrió a cargo de Nacho Arias y la realización de Pepe Menchero. Ha sido Decisiones. Y esto que vamos a escuchar ha sido uno de nuestros últimos invitados en este año 2017. Chus en Difilatio, del grupo Mago de Oz, en Diabolus en Ópera. Se titula el último disco que ha publicado, La Fiesta Pagana. La Fiesta Pagana de Mago de Oz, la última música que ha sonado en La Rosa de los Vientos en este año 2017, Silvia. Sí, aquí estoy yo bailando en las rodillas de Javier, porque si no nos animaba, se queda ahí parado y digo, nada, aquí le pillo yo ahora mismo y nos echamos un bailecito. Es que viene, no hay que bailar, hay que apoyarse en la barra y que vengan. El año que viene. Eso es muy antiguo. El año que viene, fin de año. Antiguo, pero no es que siga funcionando, es que no se sabe hacer otra cosa. Pero de el verdad. Año que viene, fin de año, en este fiestón de Mago de Oz. Eso es, ahí todos a tope. 18.000. Eso, o más. Cantando, o más ellos. Qué osos, son unos osos, se da cuenta. No, es que cuando levanta el puño alguno me dice. Sí. Estaban hablando de los currantes y entonces tienes que rebelarte. ¿Ah, sí? Claro, para terminar el año por lo menos no ¿cómo currar. ¿Cómo que rebelarse? ¿No hay que agachar la cabeza? Hombre, si no te quieres dar con el quicio de la puerta y eres muy alto, te tienes que agachar sí o sí. Es toda una metáfora, ¿eh? Esto se acabó, 2017 llega a su final. Este es el último programa de lo que oís con esta sintonía, La Rosa de los Vientos. Javier Sevillano, nos vamos a ver el año que viene, ¿eh? Prontito, ¿no? Eso que se puede decir en otras ocasiones de forma distinta. ¡Hasta el año que viene! Prontito, prontito. Hasta para, dentro de nada. Para Reyes. Bueno. Claro. Para Reyes. Como regalo bueno. De Reyes venimos. nos los cruzaremos por la A6. Tenemos, hay que recordar que mañana, Nochevieja, hay programación especial en Onda Cero, que no hay La Rosa de los Vientos, pero volvemos el próximo fin de semana. A y la además, una. Con horario especial, insistimos y recordamos, empezamos a la una el próximo sábado, a la una de eso la madrugada. Eso es, hacemos de una a cuatro, con lo cual estáis, tienes que estar muy atentos. Y aunque estamos finalizando año, lo cierto es que, como estamos en la temporada número 20, nos queda todavía muchos meses. Para acabar nosotros temporada, quedan muchos meses. El año se acaba, pero no, ni mucho menos en la temporada número 20 de La Rosa de los Vientos. Hay que estamos celebrando con muchas cosas. Y también con Twitter tenéis un hashtag a vuestra disposición, AlmohadillaRosaVientos20, en el cual podéis pedir lo que os dé la gana. Lo que decimos ahora es que el 2017 se acaba, que hasta el año que viene, que descansen, que seamos felices y que muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos soportado. Pues sí, porque son fantásticos, son nuestro tesoro, es el tesoro de La Rosa, nuestros oyentes. Antes decía Chus que los jefes son los que te siguen y es cierto. Al fin y al cabo los jefes son muchos, pero los buenos, buenos, buenos, buenos son sobre todo los que están ahí siempre escuchándonos. Con lo cual, besos, abrazos y todo el cariño del mundo.